Muy buenas noches. Hoy estamos a lunes 17 de octubre del año 2016. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadio, maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito y me acompañan como siempre mis grandes amigos Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuata, Chihuahua. ¿Y Eduardo? Conocido en el internet como Massendale, desde la ciudad de Zacatecas. Yo omití mencionarles que estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo. Y pues bienvenidos a este podcast que tenemos hoy con un día diferido en vez de los tradicionales domingos que hemos venido haciendo en ocasiones anteriores. Ahora por unas causas de falla técnica y motivo de fuerza mayor, o sea, seguirse de compras, lo tuvimos que posponer a un día lunes. Pero aquí estamos. Sí, de hecho, pues la idea ahorita está como prueba, hacerlo los lunes, empezar una hora antes de lo que empezamos normalmente, pues en parte porque se pueden atravesar compromisos familiares, personales, o inclusive de trabajo, y para eso sería moverlo el lunes, y la otra es moverlo una hora más temprano, digo, porque pues, hacer el podcast es muy divertido, pero lidiar con los efectos de la desvelada realmente es tan divertido. Y a estas edades menos. Sí, ya la edad de Juan puede ser peligroso para su salud. Sí. Sí, ándale pues. Dijo el que está muy joven. Bueno, el día de hoy, si nos siguen por YouTube, ya debieron de haber visto con bastante anticipación de qué es el tema. Si nos siguen en Facebook también, vamos a, pues digamos que hacer una especie de continuación de lo que hablamos hace ya algunas semanas, que me parece que fue el episodio 9. Que nos pusimos a comparar entre Capcom y Konami, que son las empresas de más renombre en los juegos de 8-bit y 6-bits, de compañías que no son Sega, compañías que no son Nintendo, son las más renombradas de los que hacen que les llaman los juegos third party, que son juegos hechos por terceros, o no están hechos por el creador de la consola o una subsidiaria de ellos. Y usualmente siempre ha habido debate entre quién ha hecho los mejores juegos entre esas dos empresas, para Nintendo y para el Super Nintendo. La vez anterior fue para el Nintendo, esta vez nos va a tocar el Super Nintendo. Que van a decir, es el mismo logo que usaron la vez pasada. No, no es el mismo logo. Cambiamos el orden de los de los nombres de las compañías y el tipo de letras diferente. Ya decía yo, no estoy viendo lo mismo que antes. Se supone que los colores se ven en 16 bits. Es cierto. No, y es un va a ser un asunto importante porque es el último enfrentamiento que podemos hacer en consolas de Nintendo, porque para la siguiente generación ni Capcom ni Konami brillaron tanto. No, la verdad no. O sea, es segunda y última parte de Capcom versus Konami, Konami versus Capcom, como lo quieran ver. Así es. Y nada más aclarando tantito, digo, la vez anterior el tipo de letra que se usó para hacer la pregunta, el texto que está en rojo, ¿qué empresa hizo los mejores juegos third party para nombre de la consola? Era el tipo de letra que se usaba, o un similar al que usaban Nintendo en la época de 8 bits. Y se supone que es un tipo de letra similar al que usaba Nintendo en la época de 6 bits. El único detalle es que se me pasó poner la letra en itálica, que supone que es el itálica. Ni modo. A lo mejor se hubiera visto bien feo. No te preocupes, mucha gente va a estar escuchando esto sin ver el video, entonces no se perderá ese dato tan importante. No, yo sé, o sea, pero si lo llega, pues luego lo van a ver en YouTube, bueno, no en YouTube, en Facebook, o lo van a ver en el blog, o sea, pues realmente nada más para que digan, no es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a lo que es materia. Que esto va a ser noticia para mis compañeros, porque realmente no hubo tiempo de compartir los resultados en esta cosa. Nuevamente ganó Konami, pero ahora fue muy aplastantemente el triunfo de Konami. Bueno, no aplastante, pero no estuvo tan reñido como la vez pasada, que fueron muy poquitos decimales de diferencia. Y aquí fue mucho. Yo digo que la culpa yo se la he hecho al Street Fighter. A mí el Street Fighter en lo personal es un juego que no me gusta en absoluto y yo los califiqué realmente muy mal. De que el sistema que teníamos era juego excelente, muy bueno, estaba divertido, me frustró y yo nunca lo he jugado o lo he jugado poco. Y realmente a mí los Street Fighters, los tres que llegué a jugar con Carlos, con Lalo, con Chuy, a mí me frustraron esos juegos, porque realmente los juegos de pelea no es mi tipo. Yo, a lo mejor quitando esos juegos de ahí, y no nada más quitando como yo los califiqué, sino quitando como los calificaron los demás, a lo mejor quita más parejón. Pero realmente aquí se nota mucho, mucho, mucho la diferencia. Yo, bueno, lo que fue Carlos, de los juegos que ha jugado de Capcom, promediaron 10 de calificación. Pero si me permites hacer una observación, Juan, en mi caso, yo causé un sesgo un poco malo a favor de Capcom, porque yo solo califiqué 5 juegos y los 5 los califiqué como excelente. Esto quiero hacer mención nada más porque yo, de los que estamos aquí presentes, yo no tuve la consola. Entonces yo la verdad jugué muy pocos juegos y los pocos que jugué eran un poquito más selectos en el caso de Capcom, y por eso ahora sí que, o sea, hice un sesgo bastante positivo a favor de Capcom. Y en Konami sí jugué un poquito más, pero sin embargo son muy pocos los juegos. Entonces ahora sí que realmente yo nada más vine a perjudicar las estadísticas. Pero igual son estadísticas, pero la mía, o el desfavor que tengo hacia Street Fighter, pues también sesgó muy feo los promedios. El que quedó en segundo lugar, en preferencia de Capcom, fue Chuy, con 8.4 promedio en los 10 juegos que llegó a jugar. Lalo, en los 23 juegos que llegó a jugar de Capcom, que él fue el que más jugó, fue 7.57 promedio. Y yo, que jugué 9, que fue el segundo que menos jugó, pues mi promedio fue 4.67, que es donde les digo, hasta un sesgo muy, muy grande. Y de hecho, si comparan, o sea, Lalo jugó 23, Chuy 9, Chuy 10, yo 9, Carlos 5, o sea, entre Carlos, Chuy y yo, jugamos 24, por así decirlo, de los 23 juegos que jugó Lalo. Que realmente muchos juegos fueron repetidos, pero pues nada más por poner una idea, o sea, Lalo realmente, como dijo la vez anterior, él sí se inclina más hacia Capcom que hacia Konami. Oye, aquí una pregunta, ¿esos 23 juegos los jugaste en la época del Super NES o ya los jugaste en épocas posteriores, así como de retroactivo? Y no, bueno, hablando de Capcom, son pocos los juegos que podría haber jugado retroactivo. Realmente, en aquella época, acuérdense que ustedes ya estaban en prepa cuando yo seguía en la secundaria, entonces tenía más tiempo para jugar que ustedes. Pues okay. Sí. Igual cuando ya estábamos en la carrera y tú estabas toda en la prepa, pues también pasa lo mismo. Exacto, sí. No me culpen por ser más joven. Como 3 meses que yo, pero bueno. Bueno, por ser más joven y que mis papás sí me querían en mi casa, ¿no? No como a ti que te corrieron a la escuela. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Eso es muy cierto. A ti no te querían en tu casa, digo, debe haber sido muy desastroso. Sí. No, hombre, me querían tanto que decían, no podemos mantener tanta belleza aquí adentro, hay que compartirla con el mundo. ¿No? Bueno, eso me repito a mí todos los días. Ya casi imagina a tu mamá, ay, mijito, te quiero mucho, pero ya cállate. Por favor, llévate a la escuela. Ni que hablara tanto. Ok, bueno, sigamos. Digamos, sí, a lo que nos ocupa, pues. En cuanto a los juegos de Konami, yo llegué a jugar 14, mi promedio de calificación fue 9.29, o sea, realmente traigo mucha preferencia hacia Konami. Demasiada, diría yo. El segundo fue Chuy, que Chuy también es declarado Konami fan. Hubo 15 de las entregas que tuvo Konami, 9.07 promedio, o sea, realmente los dos estamos muy con mucho sesgo hacia Konami. El tercero fue Lalo, que jugó 13 juegos, su promedio de calificación es un 8.0. Y Carlos jugó nada más 7 y su promedio de calificación es 6.86. O sea, realmente si nos vamos por juego, a un juego de Capcom, de todos los que calificamos es 7.46 de promedio. Un juego de Konami es 8.24 promedio, más o menos. O sea, realmente como 8 décimos, más o menos, diferencia. No es tanto. No, no es tanto. Y eso depende mucho de la forma en que calculas el promedio, porque lo puedes calcular por juego o lo puedes calcular por promedio de las calificaciones que les dimos entre todos. Pero sale muy poquita diferencia, 7.66 a 7.46 o 8.37 a 8.4. Acuérdate que el ingeniero eres tú, no te entiendo nada. No, números grandes, es que números grandes. Sí. Depende mucho de la mecánica, pero realmente sí son mecánica que usas, son muy poquitas las decimales de diferencia. Ok. Aquí realmente y hubo varios juegos que pusimos como excelentes, obvio, tú y Carlos, Lalo, los Street Fighters, les dimos el Final Fight, a los Final Fight, les dimos calificación de 5 algunos, ¿cómo se llama? El Super Ghouls and Ghosts, fueron juegos que se les dieron calificación de 5, en cuanto a Konami, Sunset Riders, Super Castlevania, Contra 3, el Drácula X, Batman y Robin, Mystical Ninja, Zombies Ate My Neighbors, Gradius, Tortuga Ninjas, Prince of Persia, Metal Warriors y Tiny Toons Adventures, Wacky Sport Challenge, a todos se les dieron calificaciones de 5. Y realmente digo, pues son un chorro de juegos, y comparados con el Nintendo son muy poquitos juegos. En Nintendo salieron mucha mayor cantidad de juegos de Capcom y de Konami. Aquí salieron un poquito menos, yo creo que por el tiempo de vida de la consola, que fue un poquito menor al Nintendo. Pero igual por lo mismo, o sea, son demasiados juegos y no podemos hablar de todos ellos. Vamos a hablar de uno de Capcom y uno de Konami, cada quien. Que vamos a ver, presentar y vamos a el que sería el primer juego. Que sería juego de... Y el que va a empezar, pues, es Lalo. Ok. A mí me toca hablar del Mike Sword. No entiendo por qué los demás dicen que no tienen en la mente este juego. Para mí es un clásico del arcade. Y básicamente tú controlas a un personaje, a un guerrero, que su único nombre es The Brave One. O sea, nótese que no había idea de qué nombre ponerle. Entonces no se les ocurrió. No se les ocurrió ponerle Mike. Dijo otro, ¿no? Y si le ponemos Peter, no, mejor The Brave One. No, The Brave One. Y el mundo en donde está situado tampoco tiene nombre, pero bueno, ahí básicamente el mundo está siendo dominado por un señor oscuro que se llama Drockmar, y tiene el control porque tiene un cristal conocido como el Black Orb, y con ese domina el mundo. Entonces tú vas a pelear contra él, pero para eso tienes que ascender 50 pisos de la torre en la cual está Drockmar. Ahí vive. Entonces empiezas en el nivel 1 y a avanzar hasta el piso 50. En el camino te vas enfrentando a diferentes tipos de enemigos, muy del tipo de Dungeons and Dragons, y vas liberando guerreros que están encarcelados, vas derrotando enemigos y te aparecen llaves, y con esas llaves los puedes liberar, y una vez que los liberas, te dejan ya sea monedas, o te dejan comida para recuperar energía, magia, y también se unen a tu lucha, y te van siguiendo, son manejados por la inteligencia del Super NES, y te van acompañando y disparando a los enemigos. Mira, en el video se observa cómo se libera a un guerrero y te acompaña, y tú puedes ir eligiendo qué guerrero es el que mejor te funciona en el camino. Puedes a todos sacarlos de la celda, y simplemente si tomas lo que te da y no lo tocas, te puedes seguir con el mismo guerrero hasta el final. Es un juego, pues bueno, imagínense, 50 niveles, te encuentras con algunos pasadizos, con algunas formas de subir a otros niveles más de manera más rápida. Tienes la opción de usar magia, de la que vas tomando, y te sirve para eliminar a los enemigos en pantalla o bajarles energía. Y bueno, básicamente de eso trata este juego. Es un juego muy largo, es entretenido, es muy difícil, porque a pesar de que cuando empieza el juego puedes seleccionar en qué nivel quieres empezar, pues si se te ocurre tomar un nivel muy alto, ya los enemigos van a ser de una dificultad más grande, y conforme vas avanzando también vas mejorando el equipamiento que llevas, vas obteniendo mejores espadas, mejores escudos, y pues obviamente te conviene llevar todo el avance para llegar al último piso bien preparado, ¿no? Entonces, de eso trata Magic Sword. Es una adaptación bastante fiel al arcade. Obviamente, yo creo que de las mayores diferencias que encuentro en los juegos de Super NES y el arcade es el tipo de monitor que había en los arcades, ¿no? Que eran no eran exactamente una televisión como las que teníamos en casa. Aquí, digamos, en el Super NES se ve un poquito más lisa la imagen, menos granulada tal vez, pero se sigue viendo muy bien, se maneja con mucha facilidad y bueno, es un juego que representa bastante reto para lograrlo terminar de una sola sentada y recorriendo todos los pisos sin buscar atajos ni maneras de evitarte algunos pisos en el recorrido. Una pregunta, ¿este juego era multijugador o era nada más una sola persona? Hasta donde yo me acuerdo, en el Super NES era para un solo jugador, en el Super NES. En el arcade. Pero en el arcade sí era para dos, así es. Pero pues sí te hacías bolas de todo lo que había en pantalla, sí estaba complicado. Sí, pero bueno. Me imagino, dos monos y dos amigos, o sea, y dos, el aliado que sacas más los enemigos, pues sí se podía saturar, ¿no? Así es, sí, pero era un muy buen juego para el arcade, era un muy buen juego y en el Super NES está bastante bien adaptado. Fíjate que, o sea, viendo un poco lo que es la interfase del juego, yo no me acuerdo de este juego. Sigue hasta cierto punto la fórmula del beat'em up que tenía Capcom, pero quiero creer que este fue previo a los demás juegos de beat'em up, porque ya los que venían después todos tenían una fórmula muy parecida. Sí, se un poquito diferente. Bueno, este juego salió en 1990 en el arcade, ¿sí? Y hay un juego previo que se llama Black Tiger, que es bastante similar, que también de Capcom. Pero si te refieres a juegos de Capcom que hemos jugado, por ejemplo, en el Wii U últimamente, sí es bastante parecido y sí creo que estos fueron los primeros. Sí, bueno, yo hacía la comparación, por ejemplo, con otros juegos de beat'em up que ya eran muy parecidos en algunos conceptos de cosas que tenía Capcom, como el Final Fight, que también está dentro de nuestras listas. En el arcade estaba el Cadillacs and Dinosaurs, el Punisher. Seguían una fórmula muy parecida. Sí, era, o sea, básicamente destruye todo lo que salga en la pantalla y así te la llevas. Sí, es muy parecido. Y así se ve un poquito diferente con el concepto ese de que tengas a los aliados que vas descubriendo y todo, se ve interesante. Sí, exactamente. Y bueno, Capcom tiene varios juegos de beat'em up de caballeros propiamente, de gente con espada y escudo y que son multijugador de dos o de cuatro jugadores, pero sí el Magic Sword es antecesor de estos. Sí, sí, sí, sí, sí tiene ese aire de que es antecesor, fíjate, los otros. Sí, así es. Y pues bueno, esa es mi primera aportación de la noche, el Magic Sword para el Super NES. No me acuerdo ni en arcade, menos me acuerdo en Super NES. Yo sí lo llegué a jugar, sí recuerdo haberlo llegado a jugar. No, nada más que fue en arcade y se me hace que fue muy poquito, porque cuando hice el video del gameplay, que me puse a ver la pantalla inicial, que vi que podía seleccionar los niveles, se me hizo conocido. Yo sí, no se me hizo tan conocido ya cuando puse a jugarlo, pero se me hizo muy conocido la pantalla de presentación, que es algo que me llamó la atención, cuántos niveles tenía, cuántos pisos tenías que subir. 50, ¿no? Fue lo que mencionó. Sí, así es. Uh-huh. 50 niveles. Bueno, pues a lo mejor para un juego de Nintendo, sí eran demasiados niveles y a lo mejor no era algo fácil de lograr, pero pues ya hablando de Super Nintendo con las capacidades de memoria y de gráficos, pues yo creo que sí. Creo que y sí. No había jefes en cada piso, ¿verdad? Porque ahorita que hice el gameplay. Sí, nada más. Cada piso no, pero como cada cinco pisos te enfrentabas a un jefe. Ok, sí, porque me llamó la atención que había un jefe pues, afuera de la torre y los primeros dos pisos que subí realmente no encontré nada. Y dije, pues, ¿no? Lo tomé un atajo y subí las escaleras cuando no debía subir las escaleras. O sea, ¿qué pasó? No me sabía eso. Es que, ¿sabes qué? A lo mejor eres tan bueno que no te diste cuenta que era un jefe. No, sí, no. Créeme que eso no pasó, Carlos. Ok, está bien. No, y de todos modos, el primer jefe, híjole, mendigo desgraciado, yo pensé que eran de los que seguían patrones, de que se iba para adelante, disparaba y luego se regresaba para atrás. No, me dejó por al lado y dije, aquí me va a matar, y no, de pura suerte, yo lo maté antes de que matara. Así pasa. Oye, está viendo que sí, que este juego no generó una franquicia, ¿no? Como otros de los juegos de Capcom. No, es que yo creo que en aquel tiempo, bueno, yo podemos ver que ahí Capcom intentó muchas cosas parecidas y difícilmente le pegaron. O sea, realmente, o bueno, no le pegaron al nivel de un Street Fighter 2, que yo creo que ahí fue donde Capcom se encasilló, de decir, oye, pues es que hacemos un Street Fighter 2 y nos da tanto dinero y todo lo demás que hacemos no nos deja tanto. Y de ahí ya empezaron, dejaron a morir muchas franquicias que bueno, después sacaron, ahí reinventaron algunas otras, pero no sé, como que ahí se fue difícil ya luego comparar el resultado de un de algo nuevo que no era, no tenía el éxito ni el arrastre de un de una franquicia como Street Fighter. Ok. Sí. ¿Con qué seguimos, don Juan? Continuamos, bueno, va a seguir Carlos, vamos a seguirnos por el lado de Capcom. Uh-huh. Y es, ¿cuál es, Carlos? Vamos a hablar del juego Final Fight. El juego Final Fight, pues si damos un poquito de preámbulo. Uh-huh. Este juego, desde que estábamos en los arcades, pues ya tenía más o menos un fan base, tenía su base de fans en lo que era el género beat'em up que estábamos hablando hace rato. El Capcom fue muy popular no solo por el Street Fighter, como comentaba ahorita Lalo, sino también por lo que eran los beat'em ups, donde iba avanzando él o los personajes y pues iban golpeando a todo tipo de monos en su camino hasta que iban derrotando jefes por nivel hasta llegar a un último jefe. En el caso del Final Fight, se trató de hacer un port que lo llevara del arcade al Super NES y tratando de hacer el port lo más fiel posible. Hay diferencias muy notorias que muchos nos vamos a acordar, como por ejemplo en el arcade había tres personajes que tú podías utilizar, que era Hagar. Hagar era uno de los personajes principales, era el alcalde de la ciudad Metro City y era un ex luchador. La historia se centra en que secuestran a su hija y él tiene que ir a rescatarla. Entonces, como todo buen alcalde, en vez de hablarle a la policía o algo, mejor se quitó la camisa y se fue a agarrarlos a golpes en la calle. Por supuesto. Sí, eso hace cualquier alcalde, obviamente. Y los otros jugadores... Ah, pero es que no has dicho qué tipo de alcalde es este. Ah, no, sí, dije, él es un ex luchador. Ah, es cierto. Sí, lo mencioné. Y luego también está Cody, que se supone que es el novio de la chica que es raptada, o sea, como quien dice, es el yerno de Hagar. Y aparte está Guy, que es un ninja, básicamente, americano, que es amigo de Cody y lo ayuda también para hacer la misión de salvar a la novia. Este juego, pues ya le metieron un poco más de historia y temática a los personajes. Hagar apareció en otros juegos, tanto de Street Fighter como de Marvel vs. Capcom, como Saturday Night Land Masters. Cody y Guy salieron también después en otros juegos como el Street Fighter Alpha, creo que el 2 y el 3. Sí, así es. Y otros de los personajes que tenían también fueron apareciendo en otras consolas, como por ejemplo Andore, que era una fiel réplica de un luchador llamado Andre the Giant. Y era muy similar. Investigando un poco acerca de esto, esta consola hace mucho homenaje al rock de los 90s, donde muchos de los personajes que tú te enfrentabas tenían nombre de cantantes de rock. De cantantes de rock. Ahí estaba Axel, sí. Sí, por ejemplo, estaba Axel, estaba Slash, estaba Poison. Poison. Sí. Había varios personajes que tenían eso. Aquí fue cuando empezó realmente Capcom a dar ese toque típico de sus beat'em ups, donde nombraba a los personajes con los que tú te enfrentabas, no era nada más esta Simmons. Uh-huh. Este juego es importante mencionar que nace como tuvo dos fuentes al momento de nacer. Por un lado, estaban tratando de hacer una secuela para el Street Fighter, pero el juego vieron que no tenía mucho de parecido al Street Fighter y por eso decidieron cambiar el género de juego. Y otra, el Double Dragon 2. Double Dragon 2 también fue una fuente de inspiración para este juego. Bueno, es que el Double Dragon 2 es... Bueno, el Double Dragon de por sí, o el Renegade, que es el primer juego de la serie, pues es un beat'em up por excelencia. Y ya después de eso, pues todo se parece. Porque aquí era muy sencillo de manejar. Realmente sí se hizo con el otro juego como inspiración. O sea, sí fue una base el otro juego. Ok. Entonces, eso es el juego en general, ¿no? ¿Qué pasa con el Super NES? El Super NES está un poco más limitado que los arcades, entonces hacen algunas limitantes. Quitan a uno de los personajes, quitan a Guy, solamente puedes usar a Cody o puedes usar a Hagar. Otra limitante que fue muy criticada es que no podías jugar de dos jugadores, lo cual pues era muy frustrante porque algo de lo interesante de este juego era poder jugar en cooperativo. Pues aquí no podías. Una cosa más que cambiaron fue el número de oponentes que tenías en pantalla al mismo tiempo, porque las capacidades gráficas del Super NES no permitían que saturaras con más juegos con más personajes en la pantalla. Y otra cuestión que tuvieron también como cambio interesante fue que cambiaron algunos de los personajes. En el arcade original te enfrentabas a unas mujeres en minifalda, tacón alto, que te golpeaban. Después se revela que realmente no eran mujeres, eran transexuales. Pero al momento de hacer el port, se decide quitar esos elementos. Y se llamaba Billy. No me acuerdo que se llama Billy, eso no me acuerdo. Y pero se llama Billy. Sí. Eran hombres. Otro cambio que hicieron, algunos de los personajes que se veían más oscuros, por decirlo así, como afroamericanos, le bajan un poco el tono de piel. El personaje final, que era un personaje en silla de ruedas y que pelea desde la silla de ruedas, era una silla de oficina. Yo creo que todo esto fue con la intención de no lastimar a algún grupo minoritario. Sin embargo, pues en mi opinión sí se pierde un poco lo que era la esencia original, que era un poquito quizá más cruda, ¿no? Más película B-movie de los 90s de peleas o algo así. El juego a mí en lo personal me gustó mucho porque a mí siempre me gustó mucho el arcade, y a pesar de las limitantes que tenía la versión del Super NES, me gustó mucho el port que se hizo. Se seguía más o menos fiel, o sea, el juego se sentía muy similar, entonces sí era divertido jugarlo. Lo frustrante era de que, bueno, era de que una vida, ahora me toca a mí, o a mí me toca el siguiente continuo, por lo que comentábamos, que solo se permitía un jugador a la vez. Sí. Sin embargo, yo pienso que pues este juego sí generó una franquicia. Después hubo como otras 4 secuelas más de este juego. Y como lo mencioné hace rato, muchos de los personajes aparecían en otras de las consolas y en otros juegos también. Cierto. Es que a la hora de que Capcom tuvo que competir con SNK y todos sus peleadores en King of Fighters, que no sé, en un King of Fighters tienes como 25 peleadores disponibles y a ver con cuál te gusta jugar. Pues Capcom, una manera rápida de meterle más personajes a los juegos fue tomar personajes de otros juegos que ya habían elaborado y darles su manita de gato para que estuvieran disponibles. Por eso tenemos a Rolento, a el tipo de las katanas, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es un jefe del Final Fight. También este tiene, aparece en los Street Fighter Alpha. Sí, no, el de los Sais, dices tú, el que tiene la máscara de samurái. Ah, ese mero. Sodom. Sí, bueno, Sodom. Pero es que, en el Final Fight salía con sables. No, y sabes que le cambiaron el nombre también. En el arcade se llamaba Sodom, y por la alusión a lo que significa el nombre, le pusieron otro nombre en el Super NES. Okay. Igual ahorita en pantalla vimos un personaje que se llama Thrasher, que es el primer jefe, y es en el arcade, se llamaba algo así como Damned, o algo así, que suena como Damn, que es también una grosería en inglés. Entonces, y también lo claro. Un poco de censura, por decirlo así. Es que Nintendo era muy mocho en aquellos años. Bueno, no se le ha quitado, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que eran los primeros juegos, era antes de que se inventara el ESRB, entonces no podían poner contenido más fuerte. Y los arcades no tienen ese limitante, y aparte pues el concepto japonés de muchos videojuegos no tiene tantos tapujos o tanta censura para poner su contenido. Oye, ¿y fue tanto el asunto de que no salía Guy que después salió otra versión del juego? Así es, sacaron Final Fight Guy Edition, donde podías seguir usando a Hagar, pero en vez de Cody usabas a Guy. Realmente no había una sola diferencia en cualquiera de los tres personajes. Desde el punto de vista gameplay, los tres tenían la misma velocidad, la misma fuerza, las mismas debilidades. Nada más era gráficamente el tipo de golpe que daban. El alcance, ¿no? Y era realmente, pues no tenía el mismo alcance los tres. Nada más pues uno mientras daba un gancho, el otro daba un golpe tipo uppercut y el otro daba un golpe así alto. O sea, pero realmente los tres tenían el mismo alcance, y el ataque especial que hacían los tres, que se volvió algo muy típico también de Capcom, también era muy similar, era un golpe giratorio, y básicamente lo que hacía era que te bajaba a ti un poco de energía, pero te ayudaba a librarte en ese momento los enemigos, exacto, cuando estaba rodeado. Cierto. Como lo comentaba hace rato, esta mecánica de juegos, aunque aquí me estoy desviando un poquito específicamente el de Super NES, se mantuvo con el Cadillacs and Dinosaurs, con el Punisher, que también a mí me gustó mucho ese juego en los arcades. El Captain Commando también tuvo esa mecánica. Por ahí se me está escapando algún otro. Pero bueno, en fin de cuentas, para Super NES, dentro de los pocos juegos que jugué, este juego sí lo jugué bastante, me gustó mucho. Okay. No puedo decir que fue mi juego favorito, porque ese es otro juego que termina con un número 2. Pero creo que de ese vamos a poder hablar más adelante. De hecho. Sí. Por primera vez el Final Fight en Super Nintendo. No, yo lo jugué primero en arcade, ya después lo jugué en Super Nintendo. No, en Super Nintendo. ¿Qué? En Super Nintendo. ¿Qué tiene? No entendí la pregunta, es que se me hace que se cortó la pregunta. Ah, que si recuerdan en el Super Nintendo, ¿cuándo fue la primera vez? ¿En dónde? ¿O cuándo fue la primera vez que jugó en el Final Fight? No me acuerdo, pues, si fue en tu casa cuando lo estrenaste, el Super NES. Sí. O si fue, sí, si fue hecho, ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo que eran tres juegos. Me acuerdo del R-Type, bueno, el Super R-Type, perdón. El Final Fight y creo que el otro era un RPG que se llama Draken. El Draken, así es. Y obviamente el Super Mario World que venía con la consola. Eran los cuatro juegos con los que arrancamos jugando. Sí, que me, pues me, nos agarró a todos en sorpresa. Veníamos preparados para jugar Nintendo y yo no sabía que mis señores padres nos habían comprado el Super Nintendo a mi hermano y a mí con tres juegos adicionales. Y el sí, me acuerdo cuando lo estábamos viendo, sí fue una sorpresa muy gratificante, y lo más porque eran estos juegos. El Draken fue el que por más lucha que le hicimos no lo entendíamos muy bien, pero al menos el Final Fight sí fue una grata experiencia. Sí, no, el Final Fight yo creo que fue el que más jugamos ese fin de semana, seguido del R-Type ese mes. Bueno, y el Super Mario World, sí, bien. Okay. O sea, sí le dimos bastante vuelo y dejamos el Nintendo en el olvido. Pero, qué divertido fue eso. Sí, me acuerdo, muy, muy grata sorpresa. Y yo creo que el Draken fue, a lo mejor hasta se pudiera decir hasta cierto punto, que ahí fue donde le empecé a agarrar yo creo que amor a los RPGs. No era aburrido, hasta eso que sí nos divertía. Sí, nomás que como te dices, no sabíamos qué hacer y yo creo que sí habría que hablar de ese juego alguna vez, porque sí me acuerdo cosas bien bizarras de que las constelaciones se convertían en monstruos. Sí, fue un RPG diferente y como una premisa a otros RPG, porque fue también de los primeros que salió para esta consola. Sí. Bueno, pues eso fue lo que mi juego, ¿no? Así que es que pasemos al tuyo, Juan. Fíjate, pues yo nada, es lo único que le convengo para completarlo al Final Fight. Es yo creo que los únicos tres perros que le pongo al Final Fight, que realmente me gustó mucho el juego. No se puede dos, no es el número uno. Mal, claro. Número dos, no está Kai. Y número tres, pues las morras, que eran Poison y ¿cómo se llamaban? Poison Rose. Y... Rose, ¿no? Era la otra. Rose. Según yo, creo que no sí. Rose y Poison, que no estaban, que los cambiaron por dos cholos, que ahorita yo no me sabía eso de que Rose y Poison eran transexuales. Bueno, yo sé porque lo acabo de leer, yo tampoco sabía, yo siempre pensé que eran dos mujeres y que por eso lo habían censurado, que se me hace raro porque, digo, Double Dragon tenía el mismo caso, también tenía mujeres que tú atacabas. Sí, y realmente a mí se me hacen más, que se ven más transexuales, los monos que pusieron reemplazando a Rose y a Poison, que Rose y Poison, o sea, si no me dices que eran transexuales, yo ni cuenta, jamás me había dado cuenta. Sí, pues parecían mujeres, así lo hubieran dejado ya, pero pues por alguna razón, te digo, pues censuraron muchos temas aquí de este juego. Pues yo creo que en parte porque cuando las golpeabas, yo me recuerdo que se hacían así como que de espalda, y se veían boobies. No, Juan, ese no era otro, ya me acuerdo cuál dices, pero sí había otro que se veía que como que se le salían de la ropa. No, o sea, pero se veían así por abajo, o sea, que se doblaban de espalda, pero se veían así como, ay, no sé cómo le llaman cuando tienes escote por abajo. O sea, en inglés tienen un nombre para esa palabra, con escote por abajo. O sea, no se veía así como que muy prominente, pero se veía escote. No, eso fíjate que no me acordaba, ¿eh? Son un par de enfermos, ¿podemos hablar de otra cosa? Pero sí, vamos a pasar, sí. No pasa nada. Sí, o sea, yo no recuerdo que, ay, quiero pegarle para ver eso. Quiero pegarle porque me está golpeando la muy mendiga. Bueno, vamos a pasar a mi juego de Capcom, que fue de los pocos juegos que llegué a jugar de Capcom. Ahí sí, la verdad, no sabría decirles por qué. El Super Ghouls and Ghosts, que digo, bueno, ¿por qué se llama Super Ghouls and Ghosts? ¿Qué no haría ser Super Ghosts and Goblins? Sí, si nos vamos por la idea de que el Ghosts and Goblins fue el juego que nos salió para el Nintendo, pues sí se debería llamar así. Pero realmente el Ghouls and Ghosts salió primero para el Genesis, el cual, si mal no recuerdo, dijimos que tuvo como año y medio, ¿no? De ventaja sobre el Super NES, así es. Y salió primero para el Genesis y pues Capcom lo volvió a hacer, pero con muchos gráficos, muchos más bonitos, y pues como era para el Super Nintendo, pues vamos a llamarle Super Ghouls and Ghosts. Uh-huh. Y comparativamente hablando, es una mejora bastante notoria con el primer juego. O sea, no estoy diciendo que el primer juego haya sido malo, o sea, el primer juego estaba, gráficamente estaba muy bueno. Nada más que, digamos que pues estaba muy plano, por así decirlo, comparado con el arcade. Que uh-huh. Hablando de arcade, espérenme, déjenme, comparto el video, que no se deja esta cosa. Está. O sea, hablando de arcade, Juan Pablo Nevado nos está escuchando ahorita en vivo y acaba de comentar. Sí, estoy presentando a todos, ¿verdad? Sí, así es. No, allá no. Está, ahora sí. Ahí sí. Bueno, ya lo presenté a todos. Uh-huh. Que los arcades es una. Pues digamos que es un negocio, un tipo de negocio que ya está en extinción. Digo, está ahí en el chat de YouTube. Y la verdad sí es cierto. O sea, dice, hace mucho que no veo un arcade. Y yo me puse a pensar, y sí es cierto, yo hace mucho que no veo un arcade. Pues, realmente. Hace años que no voy a uno. Bueno, yo sí he ido, porque pues me toca ir con mis hijos, pero ya no es el concepto que teníamos de antes. Ahora yo tengo de arcade un Chuck E. Cheese's, tengo un Pizza. No, pero hay de esos sí, claro, pero es de esos lugares donde juegas por tickets y los almacenan los niños y tienen la expectativa de juntar 3,000 tickets para ganarse alguno de los premios del lugar. Hay algunos videojuegos, hay algunos que son de estas cosas de a ver cuántas pelotas de básquet encestas en 90 segundos, o algunos que son más tipo simulador de que nada más súbete y disfruta el paseo. Yo creo que eso es lo que existe hoy como arcade, ¿no? No, todavía hay mucho, fíjate, y yo sí lo he visto, y hasta también está el famoso Recorcholis, que tienen más juegos para bailar que un gimnasio, pero sí hay todavía juegos que son donde tú interactúas, que se ven como los juegos viejitos, pero todavía tienen sus juegos de pelea y tienen otros juegos de simulación que tú estás manejando el avión, la moto, el carro, y muchos shooters. Todavía hay muchos shooters donde tienes diferentes tipos de armas, y eso sí lo sigues utilizando. Entonces, en mi opinión, ya no existe el arcade como el que conocíamos antes, que era realmente un centro de reunión para muchos niños, para muchos jóvenes, uh-huh. pero sí siguen existiendo lugares que concentran exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero en una gran mayoría arcades. Sí, tristemente, y muy dolor a mi corazón, muchos uh-huh. de esos arcades realmente son nada más copias de juegos que tú tienes en tu celular. A mí me sorprende ver que hay un Fruit Ninja con una pantalla de 60 pulgadas, pero a fin de cuentas es la misma mecánica de cortar fruta. Y hay quien paga por eso cuando lo puedes descargar en tu teléfono. O sea, ya, Angry Birds, hay un Angry Birds también. Hay muchos de los juegos que tenemos en los celulares los sacaron en arcade, pero sí, el arcade no ha dejado de existir, nada más que, como dice Lalo también, pues apelando a lo que le gusta a los niños, ahora se convierte más bien en espacios de gana tickets para canjear por premio, ¿no? Así es. Es un gana tickets. Sí, regresando al juego, pues digamos que si mal no recuerdo, también hubo un juego de arcade ¿no? ¿Verdad? Sí, antes, claro. El juego de arcade, ese yo lo jugaba mucho, también era muy bueno. No yo, el juego era bueno. Y aquí realmente pues es la misma historia. Viene un demonio, se rapta a la princesa, el caballero tiene que ir para rescatarla y es la misma tontería de que ay, lo tienes que pasar dos veces y la segunda tienes que ganarle con el escudo. Sí. La mecánica es la misma, las armas son casi las mismas. El cuchillo es muy bueno. ¿Qué dirías? Digo, no, pues es una espada. Y pues sí, una espada muy diminuta. Estaba la lanza, que la lanza realmente, pues yo creo que a muy poca gente le gustaba. Pero comparado con la antorcha, pues la lanza era una chulada. Tenías otras armas diferentes, una ballesta, me parece. Sí, creo que disparaba en dos ángulos al mismo tiempo. Disparabas un poquito hacia arriba y un poquito más arriba, pero no disparabas realmente para el frente. No, esa también era muy útil, la ballesta. Podías encontrar un upgrade a la armadura que te cambiaba de color. Primero se ponía como azulosa o verdosa, no recuerdo exactamente un pitón. Y luego se ponía dorada con capa. Que realmente cuando usabas el upgrade de la armadura, eran mejor tu armamento, los matabas mucho más fáciles, e inclusive podías con la armadura ya dorada, era cargar el arma, y soltarla, ajá, y te disparaba para exhibir a los enemigos ciertas armas. Ah, okay. O hiciera algo muy, un ataque muy fuerte. Sí. Con el cuchillo salía un clon tuyo que también disparaba y era atacar doble, sí, digamos. Sí, cierto. Y luego algo que tenía este juego que no tenía el anterior era, aparte de la armadura, de la upgrade de la armadura, era el doble salto. Ah, sí, cierto, que eso como me hace que es un, falta. Uh-huh, que el doble salto se me hace que es un trademark este de Capcom. No sé si empezó aquí o empezó en el Final Fight, pero Final Fight, perdón, este Street Fighter. En el original, no, yo creo que aquí, no, porque en Street Fighter no había, ni en el 1 ni en el 2 había doble salto. Tal vez empezó aquí. Sí. Y comparativamente hablando, el nivel de dificultad de este pues era mucho más bajo, pero igual es este juego de Capcom, es de dificultad imperdonable si eres un maleta. Aquí creo, no estoy muy seguro porque no llegué. No tenía parte media cada uno de los stages. Tenías que aventarte todo el stage de principio a fin. Y... No, sí había. ¿Sí había? Ah, no, no. Ah, bueno, no, es que sí, yo sí. No te creas. Yo me acuerdo del arcade y en el arcade sí había. No, sí había. Pasas, ¿sí?, el cementerio y luego llegas hasta donde están unas plantas. Sí, y ahí. Ahí es la parte media. No, no me acuerdo si es a la parte de las plantas o lo que está pasando ahorita, que es donde salen las megabolas gigantes, es la parte media. Pero realmente el juego está muy bueno, está muy entretenido. A pesar de que te lo tenías que acabar dos veces. Eso era horrible. La sangronada esa de que, ay, necesitas llegar con el escudo, que el escudo no te lo daban hasta que dabas la segunda vuelta. Uh-huh. Realmente el juego gráficamente, en cuanto a reto, estaba bastante divertido porque no era... La dificultad imperdonable que tenía el Ghost and Goblins del Nintendo, que sí era bastante frustrante, de que me lo tengo que acabar otra vez y andar batallando para llegar con este chafa escudo. Digo, aquí igual el escudo era una chafencia, pero realmente la dificultad estaba más razonable comparado con el juego anterior. Oye, el puro hecho de tener el doble salto ya te daba una gran, gran ventaja sobre el juego de Nintendo, ¿no? Por supuesto. Sí, porque de repente si hacías un salto normal malo y ay, voy a caer encima de un enemigo, voy a caer donde no debo, podías darle otra vez al salto y podías en la mayoría de los casos salvarte. Claro que también había veces que hacías el doble salto y después de hacerlo te dabas cuenta que ibas a caer donde no te convenía y la torre, que aquí pues es la misma mecánica, te pegan una vez, pierdes la armadura, no importa que tengas la armadura dorada o la armadura verdosa o azulosa, sabéis qué color era, o la armadura normal, te pegaban una vez, perdías la armadura y ibas protegiéndote a tu barba y tus calzones. O sea, tú no bajabas de armadura dorada a armadura verde y armadura verde gris, o sea, no eran niveles. No, no eran niveles. Era o con armadura o sin armadura. Y el juego, pues, digo, la verdad a mí se me hizo muy entretenido. Estoy compartiendo, que no compartí. Estoy compartiendo en la página de YouTube. Ante no está corriendo el video, si no se hubiera visto lupiado, video infinito, yo creo. O hubiera tronado esta cosa. Cuidado. A ver. Producción, por favor. Es desvelado, viaje largo. Y me acosté muy noche. El juego, les digo, vale la pena. O sea, sí es comparado con el primero, mucho más digerible. Si les gustó el Ghost and Goblins, este juego les va a encantar, o sea, porque tiene... Se me hace más variedad, porque en el otro era bosque, cueva todavía, sobre un río de lava, y luego el castillo del enemigo. Aquí pasabas por muchas partes, o sea, bosque, una parte donde había maleza, un pirata, entrabas al castillo, afuera del castillo, o sea, estaba más variado el diseño de los niveles. Y pues comparativamente hablando, pues gráficamente está muy llenador al ojo. No sé si alguno de ustedes lo haya jugado. Sí, yo lo jugaba más en arcade que en Super NES. Pero en arcade me gustaba mucho, en Super NES no tenía tanto acceso a él, pero sí lo llegué a jugar en la consola y pues me acuerdo que era una buena adaptación. Pero a pesar de que no era tan difícil como el anterior, seguía estando complicado aventarte las dos vueltas para poder llegar. A mí me gustaron mucho estos juegos. Se me hicieron muy buenos toda la saga de Ghost and Goblin, Ghosts and Ghosts. Y en particular este, bueno, pues yo creo que a todos me gustaba mucho el stage de del cementerio, porque es el que jugaba una y otra y otra y otra vez. Y de ahí no salía. Pero sí, este, como lo que comentaba Juan hace rato, ¿no? Sí fue una muy buena mejora sobre el juego de Nintendo, y sí era muy comparable a lo que llegamos a jugar en los arcades. Yo me atrevería a decir que todavía está mejor el del arcade que este otro en la cuestión de gráficos y pues no sé, a lo mejor el por hecho de que lo jugabas con el joystick del arcade y todo eso, pero este, el de Super NES también sí, la verdad, así como decían ustedes, también muy recomendable, muy entretenido. Yo creo que sí era mejor el del arcade. Al final, pues, seguía habiendo una diferencia para llegar al llegar a la versión casera. Pero la versión casera era bastante buena. Era como dicen los gringos, the next best thing. O sea, no era eso o tener la maquinita en tu casa, que pues iba a salir mucho más caro. Pero era bastante bueno el juego en Super NES. Era difícil, tenía reto. No sé si alguno de ustedes lo jugó hasta acabarlo. Yo lo intenté y no llegué. Hace mucho que no lo juego. Tal vez sea momento de darle una visitada a estos juegos de antaño. Fíjate, una cosa que tiene este en comparación a los otros dos juegos que revisamos, no se vio tan limitado al momento de que lo portearon al Super NES, porque, para empezar, este no era de dos jugadores. En los dos juegos pasados sí vimos la limitante de que no pudieron meter a dos jugadores en simultáneo, entonces eso te permitía seguir jugando lo mismo que jugabas en el arcade. Y pues yo creo que quizá la misma interfase gráfica, porque digo, el arcade también ya era un poquito más viejito, se prestaba más a que el port fuera un poquito más fiel que el de los juegos pasados que mencionamos. Sí, la verdad fue un port bastante bueno. Yo el arcade nada más lo llegué a jugar una vez. Yo no lo tenía aquí cerca, ni cuando estaba aquí en Cuauhtémoc, ni cuando estaba estudiando en Chihuahua. Pero comparativamente hablando con el Genesis, que sí llegué a jugar en casa de un amigo, el Ghosts and Ghosts del Genesis, que era una consola superior en cuanto a gráficos, en cuanto a procesador, a mí se me hace que la versión del Super Nintendo, pues, superior, o sea, no digo así que infinitamente superior, pero sí es notablemente superior, y se me hizo una experiencia bastante agradable. O sea, yo traía, sí, la frustración del juego anterior de cómo batallé para terminármelo, pero cómo me gustó el juego de la maquinita, cómo me gustó el juego de Nintendo, y quiero jugar este juego, y lo jugué hasta acabármelo. Y sí fue un poquito frustrante al principio, en lo que se agarraba uno la mecánica, se acostumbraba uno al doble salto, se acostumbraba uno a hacer las cosas nuevas, pero estuvo bastante divertido, bastante, digamos que, satisfactoria el tiempo que le dedica a uno. O sea, si comprara uno el juego o si lo rentara uno, definitivamente en cuestión de tiempo, en cuestión de diversión, desquitabas lo que pagabas. No sé, ¿algún otro comentario de ustedes antes de pasar al siguiente juego? Yo creo que nos vamos al siguiente. Sí, yo también creo. Okay. Yo creo que comentamos lo que tenemos que decir de este. Ok, vamos a los juegos de Konami ahora. Primero, el de Lalo. ¿Qué juego es? Okay. Ese desde la portada está genial. Este juego, lo primero que recuerdo que llamó mi atención, vamos a hablar del Zombies Ate My Neighbors, o sea, los zombies se comen a mis vecinos. Lo primero que llamó mi atención es que era un juego desarrollado por LucasArts y no tenía que ver con Star Wars. Entonces lo desarrolló LucasArts, lo publicó Konami, salió tanto para Super NES como para Genesis. Y tú tenías la opción de jugar de uno o dos jugadores. Los protagonistas son Zek y Julie, que ahora sí que les cayó la invasión extraterrestre al vecindario, y el juego se trata de ir rescatando a los vecinos de los monstruos. Muchos de estos monstruos enemigos están inspirados en películas de horror, y cuentas con muchas armas y power-ups que vas tomando en el transcurso del juego para derrotar a los enemigos de cada nivel. Dentro de cada nivel tienes que ir rescatando a los vecinos y haciendo ciertas cosas para abrir la puerta para llegar a los siguientes niveles. Obviamente va subiendo de nivel de dificultad. Al principio los enemigos son bastante fáciles, pero conforme avanzas la cosa se va complicando, se va poniendo más y más difícil. Tiene ciertas zonas donde hay, digamos, tienes que aprender a recorrer el lugar, de tomar pasadizos, no es tan sencillo, no es el cada stage no es lineal. Y te encuentras con muchísimas cosas para destruir. Los personajes pues van desde vampiros, hombres lobo, bebés gigantes, muñecos diabólicos, que todos le decíamos los Chokis. Salen ahí aliens, platillos voladores, hormigas gigantes, gusanos. O sea, lo que ustedes quieran. Y obviamente zombies también, ¿verdad? Salen ahí enemigos zombificados. Lo que te voy a preguntar, mencionaste tanto monstruo que dije, ¿zombies sí saldrán o no? Es que estaba dejando a los zombies hasta el final, porque son los protagonistas del... Se te estaba olvidando el que más miedo da. ¿Los Jasons? Sí. Ah, es que sale, hay una parte en el juego en donde, por un lado te salen muchos Chokis, que son unos muñequitos ahí bien violentos que te persiguen con un cuchillo en la mano. Y junto con estos Chokis te salen unos tipos fuertes, fuertes, con máscara de jugador de hockey. Que por eso les decimos los Jasons, y te toca enfrentarte a ellos, y son bien resistentes. Entonces, aparte de todo, los Jasons traen una motosierra que le andan dando vuelta, y con esa te andan atacando, y entre el ruido de la motosierra, el grito de los Chokis y la música del nivel, dices, oye, no voy a salir vivo de aquí, pero es un juego muy entretenido. Conforme vas rescatando a los vecinos, llegas al punto de pasar al siguiente nivel. Los vecinos, pues ahora sí que hay de todo también, ¿no? Hay vecinos que están haciendo ahí su carne asada y ahí les cayeron los aliens, entonces ahí los rescatas, hay maestros, bebés, soldados, perros, porristas. Una vez que rescatas a todos los vecinos del nivel, se abre una puerta que te lleva al siguiente. El problema es que pues si te matan vecinos, pues ya estás comprometiendo el poder llegar al siguiente nivel. Es un juego muy entretenido, incluso hubo una continuación, Ghoul Patrol, que salió para Super NES, para Genesis no alcanzó a salir. Lo chistoso es que te enfrentas a un científico loco. No, nunca se había hecho en los videojuegos que fueras contra un científico loco, ¿verdad? El Dr. Tong es el que creó todos los monstruos y invadieron el vecindario. Y pues tú tienes la opción de jugar de uno o de dos. Es algo complicado hacerlo de dos porque pues tienen que irse acompañando en la pantalla y derrotando enemigos y así. No es tan fácil. Tiene una perspectiva del juego, una modo de vista donde tú los estás viendo de alguna manera por encima, tal vez un poquito a tres cuartos, pero tú vas recorriendo todos los escenarios, tiene un diseño muy llamativo, las armas también son ingeniosas. Entonces, este juego daba muchísima diversión. Yo me acuerdo desde que lo jugué, me pareció sensacional. Y de ahí, pues obviamente se hizo de un grupo de seguidores que lo disfrutábamos mucho. Yo creo que este juego, pues estoy seguro que Juan también lo jugó, a Juan le gustaba mucho. No sé qué puedes comentar al respecto, mi estimado. No, este juego era mi respeto, ser una fregonada. Yo creo que mucho era en aquel entonces de que nada más los japoneses pueden hacer juegos buenos buenos videojuegos. Y esto realmente era una forma de demostrar que no es cierto, porque LucasArts es una compañía que está en California, que está en Estados Unidos. Y es una chulada de juego, o sea, el diseño de los niveles, está los nombres de cada uno de los niveles, porque cada nivel tiene nombre. Es como nombres sacados de películas de los 60, 70, de terror. O sea, nombres así muy, muy tontos, como yo recuerdo que había una película, nunca la he visto, pero que la mujer de 500, no, de 50 pies. Ah, sí. Altura, o algo así. Así, o sea, nombres así, así por el estilo. Y las armas, como tú dijiste, o sea, empiezas con una pistola de agua y dices, o sea, ¿cómo le voy a ganar a zombies y monstruos con una pistola de agua? Y pues sí, esa es la arma principal. Puedes encontrar six packs de refresco, que eso es lo que parece, o sea, no parecen six packs de cerveza, que los puedes lanzar como granadas. están bazucas, principalmente las encuentras donde están los soldados. Es decir, pues, qué soldados tan inútiles, o sea, como un lepe con este lentes de 3D, o sea, y lentes de los viejos, de las películas clásicas de 3D. Una pistola de agua le puede ganar a los zombies y un soldado no puede. Tenías, ¿qué más? Extintores. Ah, sí. Tenías, había una poción con la que te convertías en monstruo, que era una genialidad porque ahí te les podías poner al tú por tú a los Chokis y a los Jasons. Contrario de que cuando el nivel ese que mencionaste, donde están puros Chokis y puros Jasons, que ahí andas corriendo como loco para que no te maten a los vecinos, o para que no te alcancen a ti, y ya encuentras la poción y ya cambio de papeles, que hijos, vénganse para acá. Y yo creo que mi cosa favorita es que realmente no era un arma, pero era algo que usabas para protección, eran los payasos. Que ponías unos payasos inflables. Si te estaban siguiendo los Jasons, los payasos estaban riendo ahí como locos. Ahí iban los Jasons en contra del payaso y con las motosierras tratando de echarse al payaso, tratarse de eliminarlo. Y entre más daño le hacían, más rápido empezaba a reírse el payaso hasta que tronaba. Pero eso te hacía un parón bien grande porque dices, pues es que no tengo poción, está muy difícil bajarles, ganarles con la pistola de agua, o necesito pegarles precisamente en el mero blanco con los latas de refresco, y te topabas con los payasos y ya podías hacerlo además y quitarte encima las mermas, y o a menos que tuvieras, por ejemplo, también los lanzamisiles, que realmente esos, yo lo que hacía era guardarlos, porque cuando estaban los niveles de las hormigas, o sea, se usaba para echarme a las hormigas gigantes, o cuando ya estaba en los últimos niveles, que un juego de 55 niveles, que ay caray, pero lo bueno es que tenía password, si no jugarlo de pe a pa, pues realmente nunca, yo creo que nunca me lo hubiera acabado. Sí, no, nunca me lo hubiera acabado, porque realmente le sudaban uno las manos, o sea, por el reto. Es que te estresabas. Sí, o sea, te estresabas. Era estresante. Porque había partes, o sea, al principio, como tú dijiste, estaba muy fácil, muy sencillito el juego. Y llegabas como al nivel 18 y se te empezaba a subir el nivel de poquito en poquito, en poquito en poquito, y llegabas hasta niveles muy difíciles. Y es donde te das cuenta de qué bueno que guardé tantas armas, qué bueno que las estoy juntando las armas y no gastándolas. Que realmente, pues las armas las encontrabas, o las encontrabas las llaves, o las armas tiradas ahí en el piso, o destapabas botes de basura, o abrías gabinetes, o abrías ciertas cosas, y ahí era donde encontrabas armas adicionales, ¿no? Y el juego es una chulada, es una chulada. Digo, lástima que yo creo que es un juego que nunca va a llegar al eShop, pero si tienen la consola de Super Nintendo y lo llegan a ver, cómprenlo, vale definitivamente la pena. Si lo pueden jugar en emulación, jueguenlo, es un juego muy, muy, muy interesante. No es un juego de miedo, o sea, si te estresas porque son muchos enemigos ya en los niveles más elevados, y me parece, si mal no recuerdo, o sea, empiezas, son 10 vecinos los que tienes que rescatar, pero si te matan a uno en los siguientes niveles ya nada más son 9 vecinos, y el nivel de vecinos va bajando conforme los van matando, si mal no recuerdo. ¿Y cuando pierdes todos los vecinos acaba el juego entonces o cómo? Ajá, digo ahora. Se nota que este juego yo no lo jugué. ¿Cuál era la premisa? O sea, tú eres ese niño con los lentes, pero ¿quién eres? Un vecino, nada más, o sea, un niño. ¿No tienes un backstory ni nada? No, es un adolescente que se llama Zach y una adolescente que se llama Julie, que son ahí vecinos, y se dan cuenta de la invasión de zombies y la invasión de monstruos, y pues los están tratando de salvar. O sea, realmente no, a lo mejor sí te la cuentan en el folleto y en la caja, pero realmente no recuerdo. Realmente lo entretenido era echarte a los zombies, rescatar a los vecinos, ver qué tantas cosas podías hacer, o sea, pues estaba muy divertido. O sea, había vecinos que estaban saltando en camas elásticas, y las camas elásticas las puedes usar para brincar de una parte que estaba bloqueada a otra. O había algunos monos ahí, los que vieron el gameplay, que estaban en su llantota, tumbados ahí en el agua tomándose una limonada. Sí, mientras todo su mundo está yéndose al caño por zombies y por monstruos y todo. Justamente. Y otro haciendo una carne asada. Sí, otro haciendo una carne asada, un maestro diciéndote que estás tronado, una porrista ahí bien alegre, y dices, pues qué rollo con estos vecinos, están borrachos, están drogados. Y yo creo que nada, eran los únicos dos que, que podían rescatar a los vecinos. Está muy entretenido, o sea, definitivamente vale la pena. O sea, este juego, estoy seguro que si lo hubieras jugado, los 5 le hubiéramos puesto calificación excelente. Sí, porque sí, la verdad, yo voy a confesar que no lo jugué, no me acuerdo, me acuerdo del título, pero apenas hasta ahorita que lo estoy viendo en la pantalla, medio me quiero acordar de cuál era el juego. Ahora, si me permiten tantito, voy a ser un poco troll en contra de este juego. Okay. Primero, en cuanto lo vi, lo primero que me acordé fue del juego de Nintendo de Fester's Quest. Se me hizo un juego muy similar desde la perspectiva, vas avanzando, vas contra monstruos, les vas disparando, estás en patios de las casas, estás en las calles. Se me hizo exactamente lo mismo que Fester's Quest. No, nada que ver. No. Bueno, así se me hizo, te digo, nomás a la vista, sin haberlo jugado. Ahora, algo que a favor del juego, que sí voy a decir a favor del juego, es que trae un distintivo muy, muy particular de LucasArts. LucasArts a todos sus juegos de siempre le supo meter un toque de comedia, un toque de humor negro muy interesante. Es algo que llegamos a ver en Curse of the Monkey Island, es algo que llegamos a ver en Maniac Mansion, es lo mismo que veíamos en Sammy Max, lo que veíamos en... ¿Cómo se llama el de los muertos? El de, que parece el Día de Muertos mexicano. El Guacamele. Guacamele no, es un clásico y lo acaban de sacar recientemente. Tú eres un investigador en el mundo de los muertos y eres realmente... Todo está así con la temática mexicana del mundo de muertos. Ay, Dios, no me acuerdo. Ni idea. Ah, ya me acordé, Grim Fandango, el Grim Fandango. Entonces, sí, cierto. LucasArts tenía mucho esa característica de poder darle un toque de un humor negro hasta cierto punto a sus juegos y por lo que vi aquí se mantiene y eso hace que sea pues, realmente muy entretenido por lo que estoy viendo. Ahora, mi pero y mi más gran pero es que estoy viendo que este es el primer juego que ponemos que no es realmente de Konami. Konami lo publicó, pero no es un juego de Konami, es un juego de LucasArts. Pues cuando todos sí, los juegos que hemos visto en las peleas pasadas habían sido juegos hechos, desarrollados y distribuidos por Konami o por Capcom. Y yo aquí estoy viendo como que es el primer juego que realmente pues, es un juego publicado por Konami, pero fue diseñado y hecho por otra compañía, ¿no? Sí, así es. Pues sí, pero fue lo mismo que el Kings of the Beach la vez pasada. El Kings of the Beach pues, realmente se lo hizo Electronic Arts y Konami hizo el port. Y aquí igual, Konami hizo el port. Ok. Konami hizo el port. Ok, sí, me perdí ese detalle con el Kings of the Beach. Ajá. Pero sí, bueno, mi punto era que este juego se ve más LucasArts que Konami. O sea, no lo veo tanto como Konami mismo, lo veo más como un juego de LucasArts, pero pues porque yo conozco LucasArts, porque en esa temporada que ustedes jugaban al Super NES, yo solo jugaba juegos de PC, solo jugaba en la PC y ahí era donde tenía yo donde conocí los juegos de LucasArts, pero bueno, ya ese fue mi modo troll por un momento. No quiero decir que el juego haya estado malo, se ve divertido, se ve entretenido, pero son solo unos comentarios que quise decir ahora sí que como completamente un externo. Claro. Y es válido. Perfectamente válido. Y es que realmente yo creo que Konami, bueno, no, hecho no Konami, en la época del Nintendo hubo, ni refiriéndome al Nintendo, al NES, hubo muchas empresas que por X o Y razón no querían o no podían distribuir juegos para el Nintendo, el Super Nintendo, y alguien más los hacía los ports y los redistribuía. Por así decirlo, obtenían contrato de licencia. Que es algo yo creo que muy común ahorita, de que ahora X o Y estudio hace el juego y Ubisoft o Capcom o alguien más lo distribuye, que ya es algo muy clásico hoy en día, pero en aquel entonces era muy dado pues para los pequeños, las pequeñas empresas o las empresas que de plano no tenían interés en distribuir en consolas caseras. Y algunos de los distribuidores decían, no, sabes que yo te lo distribuyo, pero dame los derechos para hacer el port. Sí, era una estrategia de negocio muy usada. Sí, definitivamente. Ok. Pasamos al siguiente juego. Sí. Muy bien. Bueno, el siguiente juego, vale, a ver, tantito. Producción, ya. Producción. Ahí está, okay. Ya está. ¿Qué juego es, Carlos? Este juego es conocido en los bajos mundos como que Están Bien Machitos 2. ¿Cómo se llamaban? Que dijimos la otra vez. Cuando hablamos del Super Famicom Classic Edition, este juego, sí, el Super Contra, le estaba traducido como, si hacías traducción directa en la página usando el Chrome, decía que era, su nombre era Super Tamachito Luo. Ándale, entonces me acordé de los que están machitos. Entonces, bueno, el juego que vamos a hablar es el Contra 3 de Alien Wars. Este juego lo escogí yo, por un lado, pues porque sin querer dar muchas vueltas en lo mismo, no conocí yo muchos juegos del Super NES, pero este juego pues tenía una esencia muy similar a lo que tuvieron el Contra y el Super San en Nintendo, que ya por sí ya eran una fórmula pues bastante ganadora. Además de el mismo tipo de gameplay que tenía uno en la consola de NES, tú puedes ser uno de dos personajes, aquí sí se puede jugar en simultáneo, y ambos es un side-scroller, un shooter donde tú vas avanzando con tu soldado, que disparas, brincas, puedes disparar en varios ángulos, tienes diferentes armas, vas enfrentándote contra unos aliens. En cuestión de la historia, aquí estamos hablando que esto fueron ya varios años después que en el videojuego pasado. Se supone que los personajes que tú utilizas son los descendientes de los personajes del NES, y aunque aquí los aliens siguen siendo los mismos, los conocidos como el Red Falcon. Como comentábamos, la mecánica del juego es muy similar, tiene algunas cosas que lo hacen más atractivo que en juegos anteriores, como por ejemplo el hecho que tú podías usar aquí dos armas en lugar de una, tenías la posibilidad de cambiar el arma que tenías y dejabas la otra arma como arma de respaldo. Aunque te murieras, si te morías con una arma, tu arma de respaldo se mantenía, todo eso te ayudaba para mantenerte un poquito, pues ahora sí que tratando de mantener esa ventaja, ¿no? Algunos otros detalles adicionales que tenía este juego en comparación a lo del NES, bueno, obviamente los gráficos, que son mucho más atractivos, es un gameplay mucho más fluido también por las capacidades de la consola, y aquí tenemos también unos stages que se ven desde arriba, no se ven de lateral como se ven aquí. En el Contra normal pues teníamos donde te veías de atrás hacia adelante, en el Super Contra creo que sí teníamos algún stage, ¿no?, donde avanzabas con una vista superior. Pero eso no me acuerdo bien. Los stages pares, se me hacen los niveles pares. Sí, y en este pues también hay un par de niveles donde tú puedes avanzar de una vista superior. Y adicionalmente también tienes unos stages donde tú vas avanzando en un vehículo. En uno de esos vas tú en unas motocicletas. En otro vas haciendo lo más macho que puede hacer el tamachito, que es vas volando colgado de un misil mientras disparas a los enemigos por doquier, y tú no te sueltas del misil porque eres más macho que Chuck Norris. Los que están viendo el video ahorita podemos ver que también alguna cosa nueva que tenía era que te podías subir a ciertos vehículos y podías avanzar en ellos, lo cual pues te daba cierto grado de inmunidad. Entonces, bueno, este juego, repito, lo escogí porque tiene una mecánica, una fórmula ganadora, a mi punto de vista, que tú lo puedes agarrar y lo puedes jugar 5 minutos o media hora y va a seguir siendo divertido. Los enemigos interminables, el nivel de dificultad terrible. Aquí no había ningún Capcom, ningún Konami Code que te permitiera tener 30 vidas. Tengo entendido que tú puedes escoger cuántas vidas querías arrancar, pero aún así, pues era un juego de una mecánica muy, muy complicada, ¿no? Y por eso siempre era mejor este tipo de juegos poder jugarlo en cooperativa con alguien más. No sé si tengan algún comentario al respecto. Bueno, sí, era un juego bastante difícil de terminar. Me acuerdo que lo jugábamos mi hermano y yo, y si era de que realmente tenías que trabajar en equipo, tenías que coordinarte, tenías que ponerte de acuerdo en qué armas eran las más convenientes a usar. En definitivo, si no había comunicación, iba a ser bien frustrante jugar esto. Y otra cosa, recuerdo que tú podías aquí de repente agarrar las dos armas y ponerte a disparar para todos lados como loco, ¿no? Así es. O sea, podías, no me acuerdo qué le picabas y te ponías con las dos armas y te pones acá bien Rambo a disparar por doquier. Ya, de verdad, eso es. Picabas al Enter Knight al mismo tiempo, ¿no? No me acuerdo, pero me acuerdo que se veía muy simpático el mono. O sea, obviamente te limitaba que no te podías mover, pero sí era, se veía muy simpático que disparaba como loco. Sí, si mal no recuerdo, era el Left y el Right al mismo tiempo. Que te ponías todo Schwarzenegger o Rambo, todo loco ahí. Sí. Matando a cuantos enemigos saliera en pantalla. Sí. Ah, y también tenías bombas en este. Sí, también. Ah, sí, sí, sí, cierto. Y te faltó mencionar que en el stage donde vas colgado del misil, al final del que te estás enfrentando al jefe de ese stage, tienes que saltar de misil a misil porque el está siendo respaldado, digamos, por un ataque aéreo, y tú estás frente al enemigo disparando y te tienes que estar saltando de misil en misil para no caer y poder seguir atacando a este jefe. Ok. O sea, tenés su reto entonces también. Así es. Ningún juego de Contra no es un juego fácil. Sí, tienes razón. Digo, comparativamente hablando, ¿cuál era más difícil? ¿Este o el Contra original. Es que el Contra original, tenía 30 vidas. Sí. No, no, imagínate, sea, que no tienes Konami Code. Sí, porque aquí no tienes Konami Code. Sí, por eso, aquí no lo tienes. Imagínate que tampoco tengas en el otro. Se me hace que es todavía más difícil el Contra, porque aquí tienes la posibilidad de las bombas, tienes la posibilidad de tener dos armas diferentes. No, pero también los enemigos están más duros. Aquí, digo, aquí sería más que nada un tema de comparar jefes, porque en el Contra, digamos que en cada uno de estos juegos, si eres muy paciente y avanzas despacito, vas a poder llegar al jefe de cada escena. Pero a la hora de que estás con el jefe, yo creo que los jefes que están en este juego de Super NES son más difíciles. Los stages del Mode 7 están bien complicados, porque de repente estás rodeado de enemigos y tienes que ver cómo atacas. Me acuerdo que en esas escenas me gustaba mucho tener el lanzallamas para tener un ataque constante disponible, con cierto alcance. Pero tal vez este juego es más difícil, ¿eh? Bueno, pues sí, sí, sí puedes tener una mayor saturación de enemigos o de contrincantes también. Sí, y las armas que me gustaban eran, yo creo que los dos misiles. Había el misil este, por así decirlo, el amarillo, que era el que lo seguía, y este, el otro misil, el azul, que era el que explotaba. Y a mí se me, yo lo que siempre trataba de hacer era traer en un lado uno y en el otro lado el otro. Y especialmente en los stages este del mod 7, donde estás viendo desde arriba. Uh-huh. Porque ahí sí, a cierto modo, ahí sí era más conveniente poder disparar con las dos armas que andar disparando nada más con una. Uh-huh. Y no sé si todos están de acuerdo que la peor arma de siempre ha sido el láser. Ah, sí. El láser es horrible. Pues sí. Yo me acuerdo cuando quise disparar láser en el NES bien rápido. Le aplastaba muy, muy rápido, muy rápido. Y parecía que tenía un lightsaber. Porque no sé si te acuerdas, cuando disparabas el láser y volvías a disparar otro, te desaparecía el rayo láser que ya habías disparado. Te quedabas con el rayito cerca nada más. Sí, y el láser aquí también no se me hacía bueno. ¿No? Pues, bueno, no sé, se me hace que sí, se me hace que era la más inútil, porque el spread shot ese, pues ese era muy bueno. Uh-huh. ¿Aquí había flare, como en el NES? El flamethrower. No, la F, que era como un flare. Que en el NES era una balita que iba avanzando como en espiral. Iba avanzando dando rueditas. Ah, sí, pero creo que estas eran bolas de fuego, ¿no, Lalo? Creo que sí. Pero pues que realmente yo me quedaba o con los misiles o con el spread. No me la jugaba mucho. A veces el lanzallamas, pero era como que tenías que encontrar con cuál arma te era más cómodo a ti. Y con esa te casabas. No la cambiabas, sí, mucho. Sí tenía su diferencia, ¿verdad? Una de otra. Sí. Sí, para mí siempre el spread fue la mejor opción. Ah, sí. Sí, ser un arma de lujo. Si no podías tener los misiles, el spread también era muy buen arma. Sí. Y bueno, pues de este no puedo, yo en lo personal no puedo agregar mucho más, porque estamos repitiendo la fórmula ganadora del Contra. Nada más es lo que yo podría decir. Es que eso pasó mucho en el Super NES, está plagado de juegos que es la nueva versión del juego que te vendimos en NES que te gustó. Y hay muchos casos exitosos. Contra 3 es un juego súper divertido. Lo mismo que vimos con el Super Ghouls and Ghosts, ¿no? También. Exactamente, sí, por supuesto. Al final era la oportunidad de Nintendo de explotar todo el catálogo, bueno, y de Nintendo y de los licenciatarios decían, pues es que ya tenemos un catálogo de juegos desarrollado, vamos ahora a aprovecharlo para que lo que la gente ya conoce lo vuelva a comprar. O sea, cuando salió el Super NES y que viste que iba a salir el Contra 3, o sea, ya Nintendo, lo he dicho otras veces, Nintendo tenía su mano metida en tu cartera. Sabías que querías ese juego. Era un hecho. Entonces, fue un super negocio para Nintendo en el Super NES y lo aprovechó. Sí. Sí, pues es que volvemos a lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Los juegos de Nintendo tenían como característica que eran juegos divertidos, independientemente de su gráfico. Ahora, si le puedes mejorar el factor gráfico y el factor de sonido, pues cuanto mejor, ¿no? Tienes ya lo mejor de dos mundos. Sí, por supuesto. ¿Cuántos quisiéramos un juego de Contra para el Wii o el Wii U? Estaríamos, sí, más que puestos para jugarlo. Sí, aunque fuera la misma mecánica de juego, pero estaría padrísimo verlo con unos gráficos actualizados. Exactamente. Y yo creo que es tiempo de ir por la cereza del pastel. ¿Con qué vamos a cerrar, Juan? Pues cereza del pastel. ¿Quién sabe será la cereza del pastel? Pero Es un juego que a mí me gusta mucho. Ahí está, sí. Con eso ya es suficiente. No, entonces no. Entonces no. Es el Super Castlevania 4, que realmente el nombre está un poquito engañoso. Digo, Super sí es, digo, porque comparado con el los tres Castlevanias de Nintendo, o sea, los gráficos son muy, muy superiores, pero la parte que es engañosa es el 4, porque realmente no es una cuarta parte o una cuarta iteración del juego de Castlevania. Es un remake slash upgrade del Castlevania 1. El director del juego, que no recuerdo cómo se llama, lo que quiso hacer era mejorar y ampliar el primer juego. Y el problema que tenía el primer juego era la parte de la dificultad, que había gente que se les hacía que tenía una dificultad imperdonable, a mí en particular no se me hizo, pero sí era bastante difícil. Y esa era la idea de este juego, era disminuirle la dificultad para que prácticamente cualquiera pudiera jugarlo y terminar el juego, no nada más el que era demasiado habilidoso. También lo quiso ampliar en el sentido de que, bueno, pues el primer juego me puedo salir con la mía poniendo 5 o 6 stages, pero aquí en un juego de Super Nintendo pues realmente era un poco. Lo que hizo fue hacer stages largos y hacer muchos más stages en el primer juego. En el Castlevania 1, Nintendo, empiezas fuera del castillo. Aquí también empiezas fuera del castillo, pero realmente no entras al castillo después del primer stage. O sea, pasas por los jardines, pasas por la caballeriza, pasas por donde hay me parece, si mal no recuerdo, un río subterráneo. Y partes antes de entrar al castillo, y estando ya en el castillo, y dices, bueno, pues son 5 stages los que me faltan, ¿no? O sea, eran de hecho varios stages los que necesitabas atravesar, porque como quien dice, estabas recorriendo todo el castillo desde la parte más baja hasta la torre más alta, que ahí es realmente donde estaba Drácula, en la torre más alta, para poder llegar y enfrentarte a él, que realmente la batalla con Drácula hasta cierto punto está bastante sencilla, pero pues eso era parte de la premisa, o sea, un juego que no fuera demasiado difícil, que no fuera imperdonable. Aparte de las gráficas que, digo, en aquel entonces nosotros decíamos, se ve más humano Simon Belmont, que sigue siendo Simon Belmont, que es el personaje del Castlevania 1 y el personaje del Castlevania 2. Veíamos que los backgrounds, el fondo tenía ciertos movimientos, se movían las plantas, hacían algo que yo creo que se nos hizo muy genial en aquel entonces, era que podías ir a la parte de atrás del juego, de que, ay caray, hay un hoyo, ¿cómo no lo puedo saltar? ¿Cómo le hago? Y, mira, hay una puerta, ay, ¿a poco puedo entrar por la puerta? Y entras por la puerta y estás en la parte de atrás del juego. Eso se me hizo muy ingenioso, yo creo que a la mayoría se les hizo muy ingenioso, pero yo creo que lo más ingenioso fue la mecánica del látigo. El látigo, sí, o sea, sigue necesitando, empiezas con el látigo normal de, luego lo haces lo que le llaman el Morningstar, que es el látigo en metal, y luego lo extiendes a su máximo tamaño. Pero la mecánica del látigo la cambiaron porque puedes golpear con el látigo en todas las 8 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, arriba, abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda. Y el látigo lo podías usar en el tal sentido de que te podías, en algunos aros que veías ahí en los niveles, podías golpearlo con el látigo, y si no soltabas el botón del látigo, te podías columpiar en ellos. Y otra cosa que podías hacer con el látigo, si no soltabas, el látigo se ponía perdía toda esa extensión y quedaba colgando, y lo podías usar, o sea, para dar golpecitos ligeros, o sea, ya sea para golpear a alguien abajo o para golpear a alguien que tenías arriba. Inclusive lo podías dejar el látigo tan extendido con la mano hacia arriba y golpear a un enemigo de arriba. Y eso te podía servir hasta como escudo, ¿no? O sea, sí, si tú dejabas lo dejabas extendido, lo agitabas hacia arriba, hacia abajo, y medio te servía como escudo. Sí, sí servía como escudo. Y de hecho, esa fue una de las partes que lo hizo más sencillo el juego que las versiones anteriores. Sigue siendo las mismas armas, la cruz, o sea, o boomerang, depende cómo le quieras llamar, o sea, realmente se comporta como un boomerang, pero tiene forma de cruz, el agua bendita, el cuchillo, que yo creo que es el arma más inútil, las hachas, y pues colección, juntas corazones para que te sirvan para ver qué tantas veces puedes tirar el arma especial, puedes sacar doble o triple tiro, peleas con enemigos clásicos de películas de terror, Medusa, Frankenstein, momias, esqueletos, o sea, cualquier tipo de monstruo que te puedas imaginar y que no te pudieras imaginar. Algo que le cambiaron aquí, que me gustó mucho, fue la mecánica de las escaleras, algo que tenía malo los otros Castlevanias, que si no agarraban las escaleras bien, abismo y muerte y perdías todo. Y aquí no, o sea, no tenías que hacer la cruceta hacia abajo para subirte a las escaleras, o tan pronto llegabas a la parte de las escaleras y solo empezaba a bajar. O sea, no tenía el margen de error que tenías en los Castlevanias. Algo que se me hizo muy creativo fue la forma en la que hicieron la localización en Norteamérica. No sé si usaron esos nombres en Japón, porque son muy dados los japoneses a usar nombres de pun, de así de chiste. En una parte tienes unos enemigos que están fantasmas, que están bailando. Y si mal no recuerdo, en inglés les pusieron... no recuerdo cómo se llamaba la otra, pero eran nombres de dos bailarines muy famosos. De repente estás rodeado de enemigos y tienes que dar como atacas. Solo que en esas escenas me gustan. A ver, en este momento se nos unió Jesús al podcast. Yo creo que le podríamos pedir si le pone mute a la transmisión en vivo para que no se cicle el audio. Padre. Buenas noches. Denme 2 minutitos para ponerme en orden. Sí, porque dije, caray, está hablando Lalo, pero no lo entiendo. Bueno, como les estaba comentando, o sea, Castlevania realmente sí es súper comparado con las versiones anteriores del Nintendo. La mecánica que usaron para el látigo ya no se volvió a usar, pero es una mecánica que a mí me hubiera encantado volver a verla. La música estaba genial, muy diferente a los Castlevanias del Nintendo. No sé por qué no la volvieron a hacer de este tipo. Digo, se sentía muy atmosférica, inclusive yo la sentí hasta cierto punto cuando lo llegué a jugar, como que era música de una película. Y el juego en realidad es genialidad pura. O sea, ya después con el Drácula X volvieron a la perspectiva anterior, de un poquito más acartonada, por así decirlo. No sé a qué se haya debido, no sé si esto Castlevania fue un experimento o no les funcionó tan bien como hubieran querido, pero realmente digamos que es un Castlevania único en cuanto a su música y en cuanto al el look que tiene. Aunque comercialmente sí fue muy aclamado ¿no? Sí, fue bastante aclamado. Pero una cosa es que tanto te lo aclama la crítica y otra cosa es que tanto lo acepte la gente. ¿Que no es lo mismo? No, o sea, porque, por ejemplo, pueden decirte, pues, por ejemplo, una película puede ser muy aclamada por la crítica, pero la gente que paga por verla a lo mejor le interesa ir a verla. Y lo mismo a lo mejor aquí, aunque realmente aquí no creo que no haya ese tipo de sesgo como lo hay en el cine, que realmente alguien que hace review de videojuegos es un fanático de videojuegos, y si te recomienda un videojuego de X o Y género, es porque le gusta ese género de juegos y el juego vale la pena. Ok, ya entendí. Oye, y una pregunta, ustedes tres que son castelvaníacos, ¿eran más o menos el mismo tipo de jefes que estaban nosotros? ¿Que si el Frankenstein, que si la muerte, que si la medusa, ese tipo de cosas? Sí, nada más era ampliado el juego, o sea, tenía un poquito más de enemigos comparados con el primero, porque eran más niveles. Sí, era bastante similar. Es que como mencionó Juan, era digamos casi un remake del Castlevania 1, pero estaba muy bien hecho. Yo creo que el asunto de por qué cambió la franquicia fue que salió el Symphony of the Night para... No, se me hace que fue por el Rondo of Blood, el del TurboGrafx. Bueno, pero el Rondo of Blood fue leyenda urbana en América hasta muchos años después. Realmente el que pegó con tubo y todo mundo amó en su momento y todo mundo jugó fue todos los que tenían el PlayStation 1 por el Symphony of the Night. O sea, era un superjuego. Y de ahí fue que luego para Game Boy Advance nos salieron toda esa serie de juegos de Castlevania de de recorre todo el mapa, busca todo, encuentra el arma ideal para esa parte en donde no, digamos que se convirtió en un tipo Metroid. Sí, pues a esos juegos les llaman Metroidvania. Entonces, ¿está alguien mute su micrófono, por favor? Entonces, digamos que ganó ese tipo de juego, el Metroidvania, donde recorres todo el mapa, encuentras el accesorio adecuado para pasar esa parte donde no podías pasar. Por ejemplo, en una parte no puedes deslizarte y encuentras luego la habilidad para deslizarte y entonces ya puedes avanzar a otra parte del juego. Que son entretenidos, digo, yo los he jugado, sobre todo me acuerdo de varios para el Game Boy Advance y eran buenos. Pero pues también este tipo de juego, digamos, más lineal y más directo a la acción, a mí me gustaba más, porque siento que el diseño diferente donde tienes que recorrer todo el mapa se vuelve muy repetitivo, porque caes en la trampa de vete todo a la derecha y luego, mira, aquí tienes el aditamento para que al lado opuesto del mapa puedas avanzar, y entonces recorre todo el mapa otra vez al lado contrario, en sentido contrario, y así varias veces. Entonces eso pues lo hace hasta cierto punto un poco cansado para poder llegar hasta el final. No sé ustedes qué opinan. Yo les puedo decir lo que vi ahí en la pantalla y alguna vez lo jugué, no me acuerdo en casa de quién de ustedes. Se me hizo un juego divertido, se me hizo un juego bueno, pero pues poca experiencia en el Castlevania, pero la verdad, gráficamente y el gameplay como tal, muy bien. O sea, ahora sí que como dicen ustedes, se conservaron las raíces del Castlevania 1. Yo creo que Castlevania 3 todavía estaba más diferente a esto, con eso de que podías cambiar de personaje y todo eso. Sí. Buenas noches, chicos. Ahora sí, déjenme, estaba terminando aquí algunos pendientes. Perfecto. Gracias por esperarme, la verdad. Ya saben, las ocupaciones de la casa siempre me tienen al borde del horario del podcast. Aquí Jesús Flanders Boy en internet, transmitiendo desde Chihuahua y escuchándolos desde casi el inicio del podcast. Y aquí hablando del Castlevania, vamos a decirlo, sí, estoy muy de acuerdo con Juan, que menciona que es un remake del 1. Yo extrañé mucho el cambio de personajes del 3. Para mí, ¿será que el 3 supera en el corazón de la historia a este juego? ¿Sí? Un momentito. Sí, tal vez el cambio de personajes es algo que debió de haberse quedado, porque digamos que el mismo Castlevania 3 es una versión muy mejorada del Castlevania 1. Entonces, me decía que eso se hubiera quedado en este juego, tal vez que en vez de empezar con Belmont, empezaras tal vez con el mismo Alucard, o que hubieran continuado con esa línea de la historia, pero pues desafortunadamente no fue así. Y bueno, el punto para mí es que después derivó en los Metroidvanias, y llegó el momento en donde ya tampoco se están desarrollando juegos de Castlevania. ¿Se quedaron ahí? Sí, se quedaron ahí. Pues de hecho, Konami ahorita realmente es una empresa que da lástima. O sea, si hay gente que ha seguido las noticias del Metal Gear, o sea, saben que como que las condiciones de trabajo ahí en Konami no, desde el año pasado, así como que no son muy idóneas. Tienen unas políticas medio extrañas y realmente ahorita como que están fuera del mercado de los videojuegos. O sea, les interesa explotar sus franquicias, pero hacer el gasto mínimo para poder recaudar la máxima cantidad de dinero. Y no sé, me pareció escuchar, no sé si ustedes lo pueden confirmar, de que se estaba dando un movimiento como lo que pasó con el caso de Mega Man, que se hizo el Kickstarter para que el creador de Mega Man tuviera los fondos para hacer un nuevo juego, y que fue lo que se convirtió en el Mighty No. 9. Creo que con Castlevania estaba pasando algo similar y ya estaba por ahí el proyecto en Kickstarter para para que se desarrolle un nuevo juego como los de Castlevania. Obviamente no puede llamarse Castlevania porque Konami no les va a prestar los derechos, pero la idea es que fuera un juego similar a lo que era el Castlevania. ¿Y en ese caso quién iba a ser el desarrollador del juego o el programador del juego? Uno de los programadores para los primeros Castlevania, hasta donde tengo entendido. Ok. De hecho, el que estuvo a cargo de los Metroidvanias, se llama Koji Igarashi. Sí. Por las mismas broncas que les comenté ahorita, Konami, él se salió de Konami, hizo una compañía que se llama Inti Creates, para hacer un juego, hizo un Kickstarter, que de hecho en su momento fue el Kickstarter más exitoso en cuanto a videojuegos. Después le ganó el Shenmue 3, sacaron en un mes, me parece, $5.5 millones, y se está desarrollando un juego que se llama Bloodstained Ritual of the Night, que es un tipo Metroidvania, y por el puro nombre, o sea, te da la impresión de que es muy, muy al estilo de Symphony of the Night. Y están usando el Unreal Engine 4 para hacer el juego. Según esto, va a estar para Windows, OS X, Linux, que sería computadora, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One y Wii U. Se espera que salga en el primer cuarto del 2018. O sea, ahorita está en desarrollo. Para el tercer cuarto del 2018 ya no va a salir para el Wii U. Esa consola ya va a estar en el olvido para ese entonces. No creo que sea redituable sacarlo para el Wii U. Para el Nintendo NX, sí. Es que en aquel entonces, entre mayo y junio del 2015, que fue cuando se hizo el Kickstarter, o sea, que apenas tiene un poquito más o menos con un año haciendo el juego. El NX, nada más era rumor, el PlayStation 4. Sabrá Dios qué número le pusieron, el más nuevo, el Xbox One. Sabrá Dios qué nombre le pusieron. Eran puros rumores también. Yo supongo que va a ser como dice Lalo, para el NX. Oigan, ahorita que estamos mencionando NX, me surge una duda. ¿Vamos a hacer un episodio especial en cuanto salga por fin la noticia de cuándo sale, cuáles son sus especificaciones y todos esos detalles que estamos esperando mañana, tarde, modo y noche para enterarnos? Creo que sería bueno, ¿no? Algo como que primeras impresiones o primera reacción de nosotros. ¿Por qué odiamos el NX? ¿Quién ya tiene presupuestado el gasto? ¿A quién al ver las especificaciones dice, pues lo iba a comprar, pero ahora ya no? ¿O no lo iba a comprar y ahora sí? Yo les puedo decir como que, a nivel de anécdota, que el día de hoy mi hijo me dijo, papá, yo estoy ahorrando dinero y me quiero comprar una consola. Entonces ya le dije, ya va a salir el NX, espérame tantito. Entonces una vez más, me voy a ahorrar comprarme la consola yo. ¡Qué canijo! Él se la compra y tú la usas. Le dije, la compramos entre los dos, y me dijo, no, porque quiero que sea mía. Bueno, está bien, ¿quién soy yo para negarle esas ganas de comprarla? Está bien. ¿Y todo se la vas a quitar? Claro. Se lo pido prestado de vez en cuando, se duerme temprano. ¿Se duerme temprano o lo mandas a la cama temprano? Bueno. Depende si quiero jugar. Bueno, en fin. sería bueno hacer el Ahora sí que nuestras primeras impresiones de ese. Pero ¿alguien tiene idea de cuándo van a publicar algo? Es que Twitter dicen. Mira, en Twitter, desde ayer en la noche, yo esta noticia la busco en la mañana y en la noche a ver qué novedades hay. Ayer en la noche se empezó a mencionar que esta semana pudiera ser ya por fin el comunicado oficial por parte de Nintendo, porque obviamente mientras más tiempo pasa, más cosas se van filtrando. Ahorita ya hay algunos rumores que parecen bastante confirmados, como de que el día de lanzamiento va a haber 4 juegos disponibles, uno de ellos va a ser de Mario. Ya se dice que están 2 Final Fantasy en desarrollo, creo que el 14 y el 7, algo así. Se escucha también que, hoy dicen que según un empleado de Walmart, la fecha en que se va a poder preordenar en la tienda va a ser por ahí de febrero 17 o algo así. Entonces, se van filtrando cosas y ya va a ser imposible para Nintendo mantener todo totalmente sellado. Algo va a tener que salir. Tal vez ahorita las imágenes que hemos visto todas se han desmentido y varios rumores de que se iba a llamar Nintendo Duo fue algo que salió también por ahí, ya se desmintió que no se va a llamar así. Se dice que también que no va a ser Nintendo NX, que va a tener otro nombre, pero todavía no, todavía no se sabe cuál. Y hace un rato vi una nota de que salió un anuncio de Pokémon en la página de Nintendo, y al final salía la pantalla en rojo y tenía una frase que ahorita no me memoricé, pero déjenme les digo cuál es. Que al parecer eso ya va a ser como una de las frases que se va a empezar a relacionar con el Nintendo NX. O sea, ya está saliendo mucha información por ahí. No lo dudo, y sea algo similar como cuando salió el Wii. Acuérdate que muchos meses antes se manejó el concepto del Nintendo Revolution, y era el Revolution esto, Revolution aquello, y nadie supo hasta el día de lanzamiento que se iba a llamar el Wii. Y fue motivo de mucha burla y de mucha crítica, pero a fin de cuentas la mercadotecnia ganó, y el nombre de Wii se mantuvo y tuvo muy buena aceptación. Ya cuando salió el Wii U, ya fue como que yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, se me hace que ya no fue la misma cosa. Pero yo no dudo que el NX no se vaya a llamar NX, y a la hora de la hora tenga un nombre que sea todavía un poco más atractivo para un público en general. A fin de cuentas, Nintendo le gusta llegarle a públicos generales, no es Xbox 360-41-P al cuadrado. O sea, sus nombres siempre han sido más apelando al público en general, entonces no dudo que nos vayan a sorprender con algún otro tipo de nombre comercial. Sí, pudiera ser. Uno de los rumores que hay ahorita es que tal vez, o sea, pues sabrá Dios, el 26 de octubre den la noticia, porque el 26 de octubre es cuando Nintendo tiene que darle a sus accionistas la información de los resultados financieros del segundo cuarto del año. Y usualmente, según esto, en los años más recientes se han ahorrado hacia ese tipo de noticias para esos días. De que, vamos a sacar todos estos juegos, este es nuestro plan para el siguiente año. Sabrá Dios. Sí, tiene lógica, sí. Pues tiene mucha razón lo que dices. Digo, eso le va a dar valor a la marca, le va a dar atractivo al producto, entonces eso significa más dinero para los accionistas de la empresa. Pues sí, a ver si es cierto que para el 26 de octubre, que estaríamos hablando dentro de 9 días, que viene siendo que un miércoles, el miércoles de la semana que entra. Se me hace que cae justo después del 25. ¿A poco? ¿Te tardaste en pensarla? La frase que se está mencionando es la pantalla roja con una frase que dice "There's no play like it", y la palabra play está dentro de un rectángulo blanco con los cuatro botones Y, X, B, A. Entonces dicen que esto es parte de lo que apunta hacia el Nintendo NX. Sería genial que le pusieran el Nintendo Play Box. No sería genial. El Nintendo X-Station. Por eso te digo que Play Box, agárrate el PlayStation y el Xbox y ya, vámonos. Pues no sé. Play Box Graphics Gen 16. El NX, a fuerzas, desde hace mucho está obvio que era nombre clave, o sea, hasta lo puedes a ver como una abreviación muy chafa de Next. Sí, tienes razón. No es una abreviación de Next. Realmente yo, como he visto que abrevian así cuando quieren abreviar algo, realmente lo que hacen es quitarle las vocales, pero aquí le quitaron la vocal y la T. Sí, porque Next sería demasiado obvio, ¿no? Sí, sería demasiado obvio. Pero no sé, o sea, sí, realmente yo creo que ya mucha gente, especialmente los que somos seguidores de Nintendo, estamos esperando la noticia, porque pues sí, o sea, qué padre que digan, se rumora que va a ser así, se rumora que va a ser así, se rumora que va a haber estos juegos, se rumora que va a costar tanto, se rumora que va a salir tales fechas. Ah, los precios, sí, se ha rumorado que cuesta $300 y va a haber otro bundle que cuesta $400. Ajá, y yo pues sí, o sea, hablar de rumores, pues como que no, la verdad no, a mí no me apetece mucho porque... la semana pasada les dijimos este rumor y resulta que no es cierto, pero resulta que va a ser así, ya sabes. Pues mira, mientras aclaremos que es rumor, no lo estamos firmando con sangre, ¿no? Malo que digamos, no. Yo me enteré que trae 18 botones y pues que no sea cierto, ¿no? Que no tenga 18 botones, ¿no? O sea, ahorita todo es a nivel rumor, porque yo creo que ni siquiera toda la gente que trabaja en Nintendo tiene la información necesaria para poder asegurar algo. Fíjate, yo creo que es de las pocas empresas que conozco que saben mantener tal nivel de secrecía. Hoy en día que hay tanta filtración por internet, digo, no hay celular que no se filtre, las consolas de la competencia siempre se filtra alguna que otra cosa, y Nintendo yo no sé cómo le hacen, de veras, yo creo que han de tener ninjas contratados que matan al que va a hablar o algo, porque es, de veras, o sea, y eso lo he hecho con las consolas pasadas, ha sido un mar de rumores, pero nunca se han filtrado fotos borrosas de esto, del otro, realmente no. Es que se me hace, no sé, a lo mejor, o sea, Nintendo le pasa lo contrario que Konami, a lo mejor tiene un ambiente de trabajo muy, muy ameno, y los empleados le son muy leales. Yo había leído hace mucho, hace muchos años, cuando hablamos de las diferencias entre Sega y Nintendo, cuando fue la guerra de las consolas, que Sega tenía un ambiente muy irreverente y muy dinámico y toda la gente vestía de manera informal y cosas así, y Nintendo era una empresa mucho, mucho, muy estructurada, con un esquema ahora sí laboral japonés muy tradicional, donde se manejan mucho lo que son los rangos, los protocolos, los respetos, las posiciones. Entonces no dudo que eso siga siendo hasta la fecha. Probablemente sí. Entonces, pues, estaremos allá a la expectativa, ¿no? De cuándo nos enteramos y pues, esperemos que sea pronto, porque ya, ahora sí que en lo particular, el mini-me y yo todos los días estamos preguntándonos, bueno, ¿y cuánto vamos a saber? Y es que ya nada más faltan 5 meses. Sí, y oye, ¿cómo va a ser la consola físicamente? ¿De qué color? ¿A qué se va a parecer o no se parece a nada el control? Los juegos sabemos que viene en cartucho, entonces este asunto de que si va a ser híbrida y la vas a poder usar como portátil y luego conectarla. Otra cosa que se escuchó es que ibas a poder jugar en la televisión mediante un dispositivo tipo Chromecast, en donde realmente estás haciendo enviando la señal mediante la red de tu casa y eso ya le da muchas vueltas a lo que se pensaba de que tuviera un docking. Es algo complicado el saber cómo va a ser realmente. Entonces, pues queremos enterarnos de primera mano, ¿no? De la fuente, ¿no? De todo lo que se rumora por ahí. Sí, sí, definitivamente. Si fuera una consola... Perdón. Sí. Definitivamente es mejor hablar de ello ya teniendo todos los datos a la mano, en lugar de andar especulando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y vamos a poder... Lo único divertido de la especulación es que es puro así como que chisme jugoso. O sea, puedes decir, ¡ay, qué padre que tenga esto! O ojalá y tenga el otro. ¡Qué lástima que tenga aquello! A la hora nada de eso va a significar nada, ¿no? Cuando veamos ahora sí el resultado. Pero pues de entrada, pues digo, se presta nada más para hacer una plática, tema de plática, la verdad. Uh-huh. Por ejemplo, si hablamos de que es una consola portátil, como tanto se ha rumorado, a mí sí me hubiera gustado pensar que tuviera algún tipo de docking, uh-huh, estación para conectarlo, que pudiera aumentar las capacidades de gráficas o de almacenamiento o algo, porque o si no, si todo va a depender de lo que quepa en una consola portátil, la verdad, no sé qué tan limitado pueda llegar a estar. Digo, si ves las consolas de la competencia, que gráficamente siempre han sido superiores, ¿no? Nunca ha sido el fuerte Nintendo, pero requieren ese espacio para meter los procesadores, para meter las memorias, para dar capacidad de enfriamiento, la cantidad de energía que consumen, y aunque se han eficientado mucho los procesadores y los chips y demás, yo pienso que si todo lo limitas a una consola portátil que te vas a poder conectar bien el hambre con una televisión, me da miedo que si vaya a ser realmente algo, una experiencia más limitada, y sobre todo para la cuestión multijugador, porque es algo que siempre ha caracterizado a Nintendo, lo multijugador. Si tiene la consola portátil, no sé cómo lo van a aplicar. Sí. Ay, caray, la verdad, no sé. Pues mira, importante todo eso, importante ver qué controles vamos a poder seguir usando. No vaya a ser y todo lo que tienes ya aquí almacenado ya no sirve y hay que comprar nuevos. ¿Qué tan retrocompatible es? Se escucha también que va a haber juegos del Nintendo 64 y del GameCube adaptados al NX, se dice también que van a hacer un port de Splatoon. O sea, todos esos detalles nos tienen con la expectativa de qué va a pasar, cómo va a ser, cómo va a funcionar. Estamos a la espera, ¿no?, de todo eso. Pues ojalá sea cierto, como rumora Juan, que sea por ahí dentro de unos 9 días, y dentro de poco vamos a poder ya hablar con un poquito más de sustancia, ¿no? Pues sí, ciertamente. Sí, y presentar imágenes, porque pues... Y ahorita no tiene caso presentar imágenes de supuestos prototipos o supuestos patentes que registró Nintendo. No saben ni de qué. Sí, o sea, que registró Nintendo y no sabe realmente de qué son. Uh-huh. Bueno, habrá que esperar. Digo, ya fuimos pacientes por muchos meses. Creo que unos 10 días menos podemos ya ser pacientes un poquitito más. Pues sí. Y se me hace que Chuy ya se ocupó. Sí, yo creo que sí. Se me hace que ya no vamos a contar con su aportación. Estábamos tratando de hacer un poco de tiempo para que nos comentara de sus juegos. Uh-huh. ¿Cómo le hacemos? ¿Los comentamos nosotros o...? Ok. ¿Qué juegos? Mira, dinos qué juegos son y ya te digo si podemos hablar o no. Bueno, creo que uno de ellos era el Street Fighter, ¿no? El Super Street Fighter era uno y el otro era el... Espérame tantito, Legend of the Mystical Ninja. Sí, el de Legend of the Mystical Ninja. Ay, el Legend of the Mystical Ninja es muy bueno como para no mencionar. Es muy entretenido. ¿Qué tal si lo hacemos de la siguiente forma? Yo, Carlos, la semana pasada no estuvo y de hecho sí mencionamos los juegos que él eligió, que de sus top 3, que fueron el Street Fighter 2, el Gradius 3 y el UN Squadron. ¿Qué tal si le dejamos que se aviente el Super Street Fighter 2? Sí. Ándale, yo por mí canto la vida porque Legend of the Mystical Ninja es la primera vez que lo oigo mencionar. No puede ser. Lo tienes que jugar, Pero bueno, habla acerca del Super Street Fighter 2. Bueno, vamos a ver el Super Street Fighter 2. Ese es un juego que se hizo bastante mención de él desde los podcasts pasados. Yo creo que los últimos 3 podcasts ha salido el tema a mención. Una vez más, este es un port de un juego muy exitoso de Capcom en consola que se hizo una transición mucho más fiel se hizo una transición mucho más fiel a la consola. Uh-huh. Estamos hablando que son los mismos personajes que en el arcade, es la misma mecánica de golpes, se aprovecha por primera vez los 6 botones en el control de Super NES de una manera que pues el NES nunca se hubiera podido, aparte que gráficamente tampoco tenía la capacidad. Estamos hablando que es un juego que, como se mencionó antes, hizo que mucha gente invirtiera horas y horas y horas, fue lo que le dio la ventaja a Nintendo en la guerra de las consolas, a pesar de haber entrado tan tarde a la competencia. A quien puede estar viendo las pantallas actualmente, estamos viendo la entrada del juego, que es realmente idéntica a lo que uno veía en el arcade antes de echar una moneda y de empezar a jugar. Quizá tendría a lo mejor una interfaz un poquito más lenta de lo que tenía en el arcade, pero sin embargo no deja de ser un juego muy, muy, muy atractivo y muy fiel a su versión original. En este caso veo que estamos presentando la versión de The New Challengers. Sí, no sé si esa se refería a Chuy cuando él escogió su juego. Pues es que esa fue la que salió para el Super NES. Porque si quisiera hablar del Super Street Fighter 2 Turbo, pues ese sí no salió para la consola casera. Tienes razón, tienes mucha razón. Bueno, y en este juego pues tenemos adicional a varios personajes nuevos, una vez más con ese concepto de estereotipar cada país y donde cada miembro de cada país es algo completamente cliché, donde por alguna razón los japoneses pensaron que en México viven indios norteamericanos. Sí. ¿Cómo se llamaba? Porque ellos todavía no sabían. T-Hawk. Ándale. Que si te das cuenta es una abreviatura de Tomahawk. Ajá. Que era el arma de los indios norteamericanos, pero de mexicano no tenía nada el hombre, o sea, la verdad. No, y podemos ver cómo sigue siendo malo, perdiendo contra Ryu. Sí, está el T-Hawk, está Fei Long, me parece, que es el Bruce Lee hecho personaje de Street Fighter. Sí, un clon Bruce Lee. Un jamaiquino. Que se llamaba DJ, que después, yo creo que fue el primer jamaiquino, y después salieron jamaiquinos en otros juegos de pelea, que siguieron ese mismo concepto, que era un jamaiquino que peleaba con el capoeira. Ajá. Y luego salió Cammy, que Cammy pues fue ahora sí la que vino a destronar a Chun-Li como la mami ringa del Street Fighter. De Street Fighter, sí, porque estaba más sexy. Y esos son los 4 personajes adicionales, ¿no? Y bueno, y aquí en este juego podías escoger a los jefes también. Ah, sí, por supuesto. Pero eso ya era desde el Hyper Fighting. Realmente la edición aquí son los 4 personajes, el tipo de gráficos que son diferentes al de los dos primeros, las dos primeras versiones de Street Fighter. Y bueno, es más difícil, los golpes hacen menos daño, sigue siendo súper divertido para jugar en competencia con los cuates, armar las retas, sigue estando súper divertido. Y yo creo que este lleva la consola al límite, pero siendo muy funcional, o sea, funcionando muy bien. porque la última versión de Street Fighter que salió para Super NES fue el Street Fighter 2 Alpha. Y ese se nota que llevan tanto al límite la consola que hay momentos en donde hace una pausa como de 2 segundos y tú dices, algo pasó, se atoró el juego. No, así es. Ya pasan los 2 segundos y ya empieza la pelea y todo funciona normal. Y otra vez, cuando va a empezar la batalla, hay esa pausa. Entonces, es donde ya estaba a punto de sobrecargarse, estaba en el límite. De hecho, yo me acuerdo que en algunas consolas no corría el Street Fighter 2 Alpha. Y el Super Street Fighter 2, pues sí, funcionaba perfectamente en todos lados. Yo pienso que el Alpha ya fue cuando se empezó a deformar la franquicia del Street Fighter. Y empezaron a meter otros jugadores que como que medio ni al caso. Esta que estamos viendo ahorita, el de New Challenger, yo pienso que fue el último que todavía mantenía completamente fiel la esencia del Street Fighter. O a lo mejor soy muy anticuado y es la versión que más me gustó. Híjole, es que yo no puedo hablar mal de los Alpha porque me gusta mucho el tipo de gráficos. Hay personajes del Alpha que... una Rose, me gusta mucho jugar con Rose, me gusta mucho jugar con Dan, y a partir de que aparece Sakura, a mí me encantaba jugar con Sakura en donde sea. Entonces, pues a mí los Alpha me gustan mucho los tres, ¿no? Ya, por ejemplo, el Street Fighter 3 a mí no me gustó, el Street Fighter 4 siento que regresó a lo que era, el 5 no lo he jugado, pero sí, yo no podría hablar mal de los Street Fighter Alpha porque me entretienen muchísimo. ¿Sabes? Lo principal que a mí no me gustó de los Alpha fue el tipo de gráficos que se veían más de caricatura, más pintado a mano. O sea, más no manga, a mano. Sí. Más manga. Sí, más manga, más se veía más caricatura. Eso, fíjate, a mí eso es lo que me cae gordo de los Marvel vs. Capcom, que los gráficos son demasiado manga, como que no checan con los personajes Marvel. Sí, y ahí todavía con más ganas porque pues, son personajes de origen americano, ¿no? Uh-huh. Estoy esperando a ver si le ganas un round, Juan. No. O sea, plano. Juan ya dejó claro que él y estos juegos nomás no van muy de la mano, pero agradecemos su esfuerzo por grabar estos videos de gameplay. De hecho, el video de gameplay de la semana pasada sí llegué bastante lejos con en el Street Fighter normal. Aquí sí que era más fácil que Pues yo creo que sí, aquí de plano no se me dio. En este aparte que así que digas tú. Ah, perdón. Así que digas tú que estaba jugando con muchas ganas. Digo, ay, voy a jugar Street Fighter. No. Oye, en este juego ya existía la posibilidad de disparar en el aire. ¿Disparar? ¿A qué te refieres con disparar en el aire? ¿Lanzar poderes? Es lo mismo. Disparar un Hadouken del aire. No, pero es que disparar en el aire pues no traen pistolas, amigo. Pero disparan Hadoukens. Pero no. Pero no. Realmente en Street Fighter lanzar poderes en el aire lo vas a ver en los Capcom versus SNK, en los Marvel versus Capcom, pero al menos yo no me acuerdo en un Street Fighter donde Ryu pueda lanzar poderes en el aire que no sean las versiones alteradas que hacen por ahí los coreanos. No, eso no pasa. O sería hasta la presentación de Akuma, pero no me acuerdo Akuma en cuál salió, ¿fue en el Alpha? No, creo que sí, Akuma sale en los Alpha, pero okay, o sea, el único que puede lanzar, pero es el único. Okay. Sí, es el único, o sea, Ryu no lanza Hadoukens en el aire más que en los Marvel vs. Capcom y todos esos. Tatsunoko vs. Capcom y esas otras cosas. Ajá, exactamente, sí. Entonces, ¿aquí Chun-Li tampoco disparaba sus proyectiles? No, creo que aquí ya tiene Chun-Li poder, ya tiene su podercito para lanzar. Porque en los primeros dos no los tenía, ¿verdad? No, en los primeros dos no. No tenía proyectil. Ajá, pero en este creo que ya lo tiene. Yo recuerdo mucho este arcade, la primera vez que lo jugué era cuando todavía existía ahí el Magic Place en Chihuahua. Y me acuerdo que lo vi y me llamó mucho la atención y dije, un jugador mexicano, y luego lo escogí y dije, lo voy a dominar y voy a ser más bueno con ese. Y al rato dije, no, al cabo ni mexicano es, basta. Al cabo ni parece mexicano. Y lo dejé. Al cabo ni parece mexicano, bye. Pero bueno, sí se hizo la inclusión de otros jugadores. Y algo también que siempre me gustó del Street Fighter, que lo supieron mantener muy bien en este, fue el hecho de que no había un personaje que tuviera una ventaja significativa. Sí dependía mucho de la habilidad de cada usuario. Entonces, podías tener alguien que usara a Honda, y si esa persona era buena, te iba a dar muchísima batalla. Sí, definitivamente. Aunque pues siempre era muy común, la mayoría de la gente usaba, por ejemplo, un Ryu o un Ken. El Ken, ¿cómo le decías tú a Ken? El Ryu Rojo. Ryu Rojo. Entonces, ok, pero sí. Sí, y güero. Ajá. Pero bueno. Y sin bandita en el pelo. Pero sí, se parece. Y greñudo. No, a mí me gusta más el Ryu gordo con la cara pintada y que pega muchas veces con la mano. Ah, no, ese es Honda, ¿verdad? Honda. Pues sí. Nada, pero sí, creo que fue una muy buena elección de Chuy, este juego. Realmente me la ganó. Yo quería hablar de una Street Fighter, pero sí me lo ganó él. Ese es un juego que ahora sí que le guste a la gente estos juegos o no, como en el caso de Juan. Es un juego que nadie puede negar que lo conoció porque estuvo muy, muy en boga en todas las arcadias y en muchas consolas en las casas de propios y conocidos y demás. Cierto. Ok, entonces, tiempo de si pasar al algo más o si no pasamos al, ándale, al siguiente, el de Konami. Ajá. Te lo avientas tú, Lalo. Pues si quieres, vamos a comentarlo entre los dos porque es un excelente juego, pero tampoco lo jugué y lo jugué junto con Jesús justamente, por eso él lo eligió, sé que él lo iba a elegir. El Legend of the Mystical Ninja. Si quieres, Lalo, si quieres, yo puedo empezar a hablar del juego. Se trata de un niño trepado en un tigre con lumbre que lo persigue. ¿Cuál lumbre? No. Ah, ya vi la lumbre. Pues no sé, algo estoy viendo en la pantalla, mira, no entiendo nada del juego. Esto es bien sencillo. Legend of the Mystical Ninja es conocido como Gambare Goemon en Japón. De hecho, Goemon es el personaje. Y es un juego en donde, digamos que yo no sigo Dragon Ball, pero si tuviera que pensar en personajes que se parezcan, el Mystical Ninja es Goku y su amigo es el tipo ese pelón que siempre anda con Goku. Me recuerda mucho en ciertas cosas al River City Ransom, donde pues este niño, este ninja tiene que andar recorriendo pueblos y visitando casas y enfrentándose a enemigos durante todo el transcurso del juego. Realmente la historia es muy sencilla. Controlas a Goemon y a Ebisumaru, es el otro personaje. Y después de que varios sucesos raros en la localización, en algunos otros lugares así les llaman, Kid Jing y Dr. Yang. Después de algunos hechos extraños en su pueblo, que tienen que ver con una mujer fantasma en el templo local y animales fantasma también que van a ese templo en la noche, ellos deciden investigar y después de derrotar a la mujer fantasma, ella se revela su identidad, se llama Urobei, un gato ninja, y dice que estaba buscando gente fuerte para ayudarla y les ofrece dinero y les dice que busquen a su jefe, una persona que se llama Koban, en una isla, y pues ahí vas a la isla, ¿no? A enfrentarte y a buscar al sujeto a ese. Entonces, es tan envolvente el juego en el tipo de humor que tiene. O sea, hay muchas bromas ahí escondidas, relacionadas con otros juegos de la empresa. Si no estoy mal, en algún lado te puedes meter a jugar versiones anteriores de juegos de arcade. Es realmente muy, muy, muy divertida. Entonces, yo me acuerdo que lo jugamos y fue un asunto, no sé, padrísimo, padrísimo. Me dejó muy buenos recuerdos. No sé, Juan, ¿tú qué tanto lo jugaste? Yo, de hecho, ese juego lo tengo. O sea, no, la verdad no sé por qué lo compramos mi hermano y yo. Yo creo que nos llamó mucho la atención la portada. Ahorita los que nos están viendo por YouTube, tiene una portada muy, muy, muy llamativa. Es un juego híbrido, o sea, realmente es un juego de acción con RPG, porque realmente te puedes meter a tiendas a comprar sandalias, que las sandalias, quiero una chancla, ¿sí? ¿No? Pues las chanclas son para caminar más rápido, inclusive para correr, bombas, pizza, o otro tipo de comida, que la comida la puedes usar, si se te olvida usarla y te bajan la vida a cero, usa la comida automáticamente, puedes tener minijuegos, según esto eran, algunos de ellos eran trabajo de que pintar, que realmente era nada más mover un rodillo y no volver a pintar donde mismo. No recuerdo que estaba entre los otros minijuegos, pero había minijuegos de la parte que más me gustó. Yo creo que es el parque de diversiones, porque ahí te metes a un arcade y juegas juegos viejos de arcade, entre uno de ellos el Gradius, y nada más juegas un nivel. Como tú dices, tiene un humor muy, muy particular, que realmente es un humor, pues el humor japonés. No sé si lo llegaron a censurar o no, pero sí está muy diferente al humor que usan los americanos. Se me hace curioso que haya salido en Norteamérica, porque realmente la franquicia del Goemon, del Gambare Goemon, es una franquicia que nació en el Nintendo, y creo que fueron 3 o 4 juegos en el Famicom, y este fue el primero que salió en Norteamérica, y luego salió otro en el 64, me parece. Sí. Pero allá en Japón tiene una historia bastante amplia, o sea, creo que llegó a haber hasta 15 juegos más o menos. Mm-hmm. Es un juego muy, muy, muy divertido. No recuerdo exactamente con el Dr. Yang, que es lo que es el arma, pero el arma de Kijin o de Goemon es la pipa que usa para fumar. Agarras un gato y el gato hace que la pipa se vuelva más grande, y estás dando básicamente pipazos a los enemigos. Agarras el gato otra vez y la pipa se vuelve un yoyo con picos, y ya después cada vez que agarras el gato, pues realmente se vuelve dinero. Casi todos los pueblerinos de la villa los puedes golpear, y prácticamente le estás robando su dinero, porque se convierten en dinero o se convierten en pergaminos para usar poderes, que los poderes los vas adquiriendo ahí en las tiendas. Inclusive adquieres técnicas en las tiendas para hacerte más fuerte. Tiene pues, muy chuscos animación. O sea, cuando te golpean, cuando tú los golpeas, hay unas personas que no puedes golpear en los pueblos o en las ciudades, que son las mujeres, que si las golpeas, si las agarras, las mujeres te dan $50, vamos a decirle. Uh-huh. Que yo me supongo que eran una cantidad en yens. Pero si las golpeas y las matas, realmente es lo que estás haciendo, te bajan 100 yens de tu alcancía. Y está divertidísimo el juego, o sea, nunca he visto un juego así, nunca había visto un juego de este tipo, yo creo que nunca he visto un juego así nuevamente. Demasiado, demasiado japonés, yo no sé qué tanto lo localizaron, pero yo no le veo nada, o sea, se ve, los que están viendo aquí en YouTube, se ve muy, muy, muy japonés, no está, ¿cómo se dice? Modificado para que se vea más americano. Regionalizado, por decirlo así. Regionalizado, o sea, no sé. Tropicalizado. O sea, no sé quién de Konami dijo, sí, vamos a sacarlo. O sea, el juego fue muy exitoso con la crítica. Comercialmente tal vez no, porque si no hubieran sacado los otros juegos que hubieran salido. Yo sí salió el juego del 64. Yo creo que se llamaba Mystical Ninja Starring Goemon, ¿no? Que nunca lo llegué a jugar, y me gustaría jugarlo, pero, o sea, realmente salieron muy pocos juegos del Mystical Ninja aquí. O sea, bueno, salieron 2 juegos, no sé si haya salido para el Game Boy o para alguna de sus versiones, pero es una historia muy, muy japonesa, que por alguna razón, pues, digo, a alguien se le ocurrió en Konami, ya sea en Japón o en Konami Estados Unidos, vamos a traérnoslo y vamos a dejar los nombres casi intactos, y que me llamo Kurobei, en lugar de hacerle cambios de nombre como el Dr. Jin y Dr. Yang, los dejaron igual, y está, la atmósfera está muy japonesa, muy japonesa. Yo creo que de, ¿qué será? De los 1800, más o menos. Uh-huh. Sí, más o menos. Y sí, me acuerdo cuando yo estudié Japón de los 1800 y había máquinas de arcade. No, o sea, yo me refiero a atmósfera en el sentido de que se ve, no se ve en el Japón moderno, se ve en el Japón antiguo. Sí. Y yo estoy suponiendo que es 1800, por decir un año, o sea, realmente no tengo la más remota idea en qué época se pudiera situar, pero se ve muy muy antiguo. Yo nunca jugué este juego, pero ahorita lo poquito que estuvieron mostrando del gameplay, más lo que comentan ustedes, pues se ve interesante que cambiaban de repente de perspectiva lateral a perspectiva de 3/4, que combinaban mucho de ese humor tan característico japonés que, aunque a veces pueda ser extraño, no deja de ser muy gracioso. Y lo que sí yo me acuerdo de este juego, la única referencia que yo tenía fue que la llegué a ver en algún Electronic Gaming Monthly, en la revista, y yo veía las gráficas y veía que atacabas con la pipa en las fotos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me desanimó de jugarlo. Realmente las fotos del juego en su momento, en aquellos tiempos, no me llenaron tanto como para invitarme a que lo jugaran en alguna ocasión. Entonces, sí, sí puedo estar 100% seguro que jamás lo he jugado. Jamás le entraste. No, y es definitivamente recomendado, ¿eh? O sea, está buenísimo el juego, o sea, no... Sí, sí, sí. a mí me hubiera gustado, o sea, después de jugar este, a mí me hubiera gustado haber visto los juegos de Nintendo, no localizados, sino traducidos. Porque por lo menos traducidos. Japonés, porque tienen texto japonés. Y los juegos subsecuentes que salían del Super Nintendo, porque estuvo muy divertido. O sea, yo la única razón por la que pienso que no salieron o no han salido en el eShop acá en Norteamérica es porque comercialmente a lo mejor no tuvo mucho éxito el Mystical Ninja. O sea, pero igual salió para el eShop del Wii, salió para el eShop del Wii U, no sé si salió para el eShop del 3DS, pero... Creo que por ahí sí hay algunos juegos que están en 3DS, ¿eh? Pero Konami lo sigue sacando para las consolas virtuales. O sea, realmente Konami le ve cierto valor, pero no suficiente como para traducir los otros juegos y traérselos para acá. Y es una lástima porque la verdad es un juegazo. Ya, sí, es muy bueno. Tú, Chuy y yo le pusimos 5 de calificación, sí. O sea, le pusimos un excelente. Yo le puse, no lo conozco. Sí, no, sí, ya sé que no lo conoces, pero estoy seguro que si lo juegas te va a gustar y te va a gustar mucho. Porque es, sí, mira, tiene su parte de RPG porque sí necesitas dinero para poder hacer ciertas cosas, pero si te pones a conseguir el dinero golpeando a la gente para robarle sus $10 o su monedita, pues sí te vas a fastidiar, pero si te vas a los trabajos, a la lotería, hay uno que es de dados, ¿qué más hay? Hay un quiz show, te vas a todos esos, o sea, es una botana, o sea, una forma muy tonta y muy rápida de hacer dinero que dices, y híjole, si eso funcionara en la vida real, ahorita yo sería milloneta. No, y divertido, ¿no? Me imagino. Sí, muy divertido. Sí, a mí en cierta forma, insisto, me recuerda el River City Ransom, pero este es tal vez el personaje tiene su grado de cuteness, de adorabilidad, es simpatiquísimo, la interacción con el otro personaje, las aventuras que van recorriendo, es muy llamativo. Pues bueno, voy a tener que hacerles caso y darme la oportunidad de probarlo. No, sí, y el de Zombies Ate My Neighbors, o sea, están muy, muy, muy recomendables. Si Chuy no hubiera escogido si Lalo no hubiera escogido el Zombies Ate My Neighbors, yo fácil los hubiera escogido. Pero como les di a escoger a ustedes primero y yo dejarme al último, dije, bueno, pues, al cabo es que a mí me gustan mucho los juegos de Konami, tengo por dónde escoger. Sí, pues sí. No sé, ¿algún comentario adicional sobre el juego? No, de mi parte. A lo que sigue, yo creo. Bueno, pues básicamente ya estamos por terminar el podcast. Desgraciadamente, pues como ya vieron, Jesús se tuvo que ausentar. Yo creo que le pegaron. Le dijeron, tienes que hacer esto antes de andar de balagardo y baquetón. Pobrecito. pero a todos nos pasa, que de repente, tengo cosas que hacer y ni modo. A mí me pasó el domingo pasado. El domingo pasado no tuve oportunidad de unirme y yo estaba ya, tenía preparado de lo que iba yo a tratar de compartir. Y a la hora de la hora no pude ni tarde llegar, ni presentarme, ni saludar, ni nada. Sí, así y por eso es una de las razones por las que, como comentamos ahorita, que lo estamos moviendo para el lunes. O sea, en teoría, el lunes no es tanto así de compromisos sociales. Pero pues uno nunca sabe. Así es. Ya para terminar, quiero, no me funciona el ratón. Ay, caray, perdón. No, me ando ahogando. Quiero recordarles que nos sigan por las redes sociales. De hecho, la semana pasada me puse a agregar a todos los videos de YouTube los datos de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos un blog, estamos en YouTube. Nos están siguiendo en YouTube, creo que estuvo redundante. ¿Dónde está lo que quería compartir? Aquí ya lo vi. Bueno, hay una cosa que sería bueno también comentar ahorita en la transmisión en vivo, dentro de la gente que nos sigue en la transmisión, el usuario Saulo Tarso, que tú conoces su nombre, ¿no, Juan? Es Juan Pablo Nevado. Ah, es Juan Pablo, muy bien. Nos hacía una solicitud o sugerencia, lo cual pues no estuvo mal, donde dice que si podríamos decir nuestro juego número 1 en alguna ocasión ya no lo había pedido. pero en esta ocasión nos está diciendo que si podemos dar nuestro juego número uno por género. Independiente de la consola o generación, ¿cuál es nuestro shooter favorito, nuestro simulador, nuestro juego de pelea, nuestro RPG, algún juego de terror o de deportes? Entonces, se me hace un poco más sencillo con estas condiciones que lo que llegó a ser en alguna ocasión su solicitud inicial, que si podíamos hacer nuestro top 3 de juegos de toda la historia. Se me hace que sea un poquito más complicado, pero si podemos hablar de nuestro número uno por cada género, creo que posiblemente sí podríamos sacar ese dato. No sé si eso... Sí, es algo que podemos dejar. Sí, digo, si en algún otro podcast, antes de entrar al tema de lleno, podemos hacer un paréntesis para poder hablar de esto, o en dado caso dedicarle todo un podcast, todo un podcast a esta solicitud. Sí, pues podemos, yo creo que hay que ver bien la idea, porque realmente dices, bueno, ¿qué tantos juegos pueden ser? Yo no todos nos gustan todos los géneros, yo por ejemplo pelea, pues no escogería ninguno, pero shooter sí puedo escoger, RPG sí puedo escoger, Por eso me gustó, fíjate, la solicitud, porque precisamente en eso, basándonos en eso, tú no eres de peleas, pero por ejemplo, Lalo sí. Entonces se va a poder aportar cada quien una cosa un poquito diferente. Tú eres de RPG y Lalo no, por ejemplo, ¿no? A alguien de ustedes les gustan los de deportes, a mí no. A alguien más le gustarán los de carreras, a lo mejor a otro no. Entonces eso como que nos ayuda a todos a dar un, quizá un cuadro más variado. Porque o es porque somos viejos conocidos o de gustos similares, pero si se dan cuenta, más o menos siempre hemos estado con los mismos tipos de juegos en nuestros números más altos, en nuestros rankings más altos. Entonces aquí quizá podríamos meterle un poquito más de variedad. Sí, yo creo que sí, nada más hay que definir bien, o sea, qué género serían y luego ya ponernos a cada quien a pensar. Sí. Y vez que esté pensado, pues ya podemos ver, digo, si es algo que podemos decir como un paréntesis o si de plano necesito un podcast completo. Dedicado. Sí. No, sí, claro que sí. No, pues muchas gracias ahí por escucharnos, vernos en vivo y por los comentarios. Así es. Y bueno, como les estaba diciendo, o sea, tenemos de todo. O sea, tenemos una página del Blogger, un blog, que ahí es donde publicamos los episodios y una vez que ya están editados y con música de fondo. El Google Plus, que es el primero que manda la notificación, el canal de Google Plus, de que ya está disponible el episodio nuevo. Luego aparece en iTunes, que de repente iTunes se tarda poquito en aparecer el episodio, de repente se toma horas, sabrá Dios por qué. Una vez que está en iTunes, se anuncia en Facebook, y una vez que está anunciado en Facebook, manda un Twitter de que ya está el episodio nuevo disponible. Y realmente el Facebook es la primera parte donde mostramos de qué se va a tratar el próximo episodio y cuándo va a ser el próximo episodio. Y de ahí se va a Twitter y luego se va a lo demás, para que nos sigan en esas redes sociales. Les digo, en la página es Facebook, que no tiene chistes, www.facebook.com/podcast, perdón, Children Candy Corn, ahí es donde está la página de Facebook, ahí hay un post donde están al principio todos los, ¿cómo se llaman? Todos los accesos directos de todas nuestras dos páginas, o en cada uno de los videos si se meten al canal de YouTube, que ahí el canal de YouTube, que los canales de YouTube realmente no tienen nombres, pero si hacen búsqueda Children of the Candy Corn o número uno, número dos o lo que sea, van a encontrar uno de nuestros episodios, se meten a los episodios y ahí están todos los accesos directos de todos nuestros canales, de todas nuestras redes sociales, para que nos vayan siguiendo por ahí, nos den like o nos den ¿cómo le llaman? ¿El Google Plus? ¿Un Plus? ¿Sí, verdad? ¿Un Plus One? Sí, un Plus. Facebook, si quieren hacer comentarios, los pueden hacer también en el chat del YouTube cuando estemos en vivo, como lo hizo Juan Pablo, o pueden, si no pueden esperarse al episodio, mandarnos ahí por Facebook mensaje, al inbox. Ahí los checamos cuando menos el inbox una vez, bueno, no el inbox, no necesariamente el inbox, la página de Facebook una vez diaria, cuando menos. Y así es que... Bueno, yo lo checo hasta en el celular porque ahí se ven luego los comentarios. Sí, yo lo checo realmente yo cuando tengo oportunidad, pero realmente es una vez diaria, a menos que tenga que salir fuera. Ahí sí está un poquito difícil. Pero, o sea, realmente, les digo, estamos hablando ahorita de la historia de las consolas de los videojuegos. O sea, empezamos con el Atari, esperamos terminar con el NX. Y ya después, o sea, hacer vamos a hablar de lo que sea, o sea, las sugerencias que nos tengan, las vamos a dar de temas, si son películas, de Star Wars, de superhéroes, que quieran que hablemos de ellas, aunque ya no estén tan nuevas, vamos a hablar de ellas. Digo, nada más hagan las sugerencias. Ahorita tenemos un plan, pero el plan no es indefinido. Y sí, solo para poder cubrir, como quien dice, una cronología de los videojuegos que nos gustaron a nosotros. Sí, o sea, de lo que nos tienen enganchados. Pero realmente, o sea, ese es el chiste de nuestro podcast, consolas de Nintendo o películas del género nerd. Sí, ya sería bueno también después meterle algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, quizá podemos hacer algún podcast de los mayores flops que ha tenido la industria de los videojuegos. No sé, de los peores juegos buenos que nos han gustado, o sea, juegos que son realmente malos, pero que nos han gustado. Podemos hablar alguna otra cosa que tenga que ver con las películas. Yo alguna vez había sugerido que si podíamos hablar exclusivamente de los villanos de Marvel para hablar de lo malos que son, y no porque sean malvados, sino porque son muy malos villanos. Digo, hay muchos temas de los que podemos hablar, así como los que nos han comentado Juan Pablo en algunas ocasiones también. Entonces, podemos hablar incluso de las arcadias modernas, cuáles son algunas de las arcadias que nos gustan ahorita y por qué, o las que hubo en algunos otros momentos de nuestra vida, etcétera. Hay muchos temas que podemos seguir explorando. Sí, definitivamente. Claro. Hay mucho tela donde cortar. Por ejemplo, acaba de salir un tráiler de Rogue One y no lo hemos hablado. Ah, no, ya estuvo. Juan hizo el favor de publicarlo en lo que es la página de Face, pero es algo que sí vamos a poder hablar es algo que nos interesa y nos importa. Sí, claro. Lo podemos, no sé, podemos comentar el tráiler la siguiente semana o... Sí, no sé. Sí. Sí, porque... Sí, vamos a llegar 2 minutos. Porque hay que estudiarlo bien y poder platicarlo a conciencia. Sí, yo nomás lo he visto 14 veces. Yo lo vi realmente muy rápido, o sea, lo vi en inglés y luego lo busqué con subtítulos en español y ya fue cuando lo compartí, pero realmente no le puse mucha atención como para poder comentar. Sí, para ver minuciosamente los detalles, ¿no? Los Easter eggs o los dulcecitos que nos dejen por ahí. Así es. Ándale. No sé si tengan algo más que agregar. No, por el momento. Agradecer nada más a la gente que nos escucha, ya sea en vivo o en el podcast. Gracias y estamos al pendiente de sus sugerencias. Sí, pues eso es todo. Sí, yo también sin nada más que agregar lo que comentaron ustedes y muchas gracias a ustedes por lo que aportan, por lo ameno que podemos hacer esta plática y gracias a la gente que nos escuche. Y la que nos los escucha en vivo y las que nos escucha diferido. Así es. Y eso es todo por hoy. En nombre de mis compañeros les deseo una muy buena noche y que tengan una excelente semana. Adiós.